Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Muchísimo, y tanto promete que tengo para presentarles a ustedes no a un invitado, no a un compañero más, sino al co-conductor de este ciclo, este año, el señor Harry Salvarrey. ¿Qué haces, querido César? ¿Cómo estás? El sueño de estar sentado en la silla de este programa de manera permanente encima. Finalmente realizado, un placer. Finalmente lo lograste. Un placer. Claro, después de haber pasado... Y sin, lo más notable de todo. Sí. Sin cerrucharle el piso a nadie. No. Fíjate que seguimos dando todo lo mismo. Se dio naturalmente porque, maravilloso. Bueno, todos los programas, como ustedes han visto este año, tienen, digamos, un co-keeper cuando menos. Ajá. El año pasado no era así, pero este año sí es así. Y bueno, de los que podía tocar, bueno, un gustazo, un placer, un honor. Te pido disculpas ante todo. ¿Por qué? Y de los que podría haber tocado, no sé, un tipo con talento, un Eduardo de la Puente. Un Juan Di Natale. Había muy buenas posibilidades, pero la oportunidad o chica, te podría haber tocado Mickey, por ejemplo. Bueno, eso sí, ¿ves? Podría haber sido otra cuestión. Para endulzar un poco el olor a huevo metalero. Claro, ahí te banco. Que tan grabado en el cerebro tenemos, ¿no? Está bien, pero igualmente creo que la vamos a pasar muy bien. Sí. Y vos además tenés un currículum que incluye, contalo vos, revistas. Headbanger, ¿qué más? ¿Por dónde pasaste por un montón de lados? No, yo relacionado con el metal, básicamente Headbangers es mi escuela y este programa de oyente. En radio yo laburo en Metro, en Perros de la Calle, con Andy con el Sofa a la mañana. Entré a laburar a Rock and Pop con Gustavo Olmedo en el año 2011 en Apaga la Tele. Sí. Me quedé el año siguiente con Eduardo de la Puente, el de Esta Noche No Pasa. Al año siguiente conduje Ritual de lo Ajeno. Y te voy a contar una cosa. En 3 años de esta radio, este es el cuarto, laburé 3 años seguidos con Agustín Bacá en producción, los 3 años seguidos en programas distintos. Ajá. Yo me pregunto quién de los 2 se drapia acá. Porque los 3 años seguidos con Agustín Bacá, los 3 años en programas distintos. Espectacular. O sea, ¿es culpa mía, culpa de él? No lo sé. Bueno, los que comentaban, algunos me preguntaban, che, pero yo te pide Harry, no lo conozco. Bueno, qué sé yo, puede pasar. Pero me dice, ¿no es el que está en Perros de la Calle? ¿Y qué sabe de metal? Te voy a decir algo por empezar. Desde que lo conozco a Harry, me lo encuentro en todos los recitales. O sea, nos hemos visto mucho. Dejemos más reciente en Camelot, pero nos tropezamos en todos los recitales. Nos hemos visto mucho. Yo era, esto vos no lo sabés, no sé si te lo comenté alguna vez, pero yo tengo mi discoteca en casa, mis discos están ordenados alfabéticamente, obviamente como cualquier freak metalero, nerd, enfermo. Yo creo que en eso me vas a superar cómodamente. Bueno, yo tengo los disquitos ordenados alfabéticamente, todos siguiendo una norma particular, y sobre el final tengo la B corta. Ajá. Dentro de la corda está varios artistas. Varios artistas están los compilados. Sí. Y dentro de los compilados, uno al lado del otro, todos lindos ahí en filita. Y capaz me falta alguno, es posible, están todos los compilados de Popeye. De ABCs. Claro. Entonces, en varios artistas. Con lo cual vos también fuiste en algún punto parte de mi formación. Bueno, metalera, somos dos generaciones distantes. Sí, señor. Pero presentes y contemporáneas. Y por lo tanto, bueno, nos arreglamos. Mira, ahí de paso la veo a Mickey, un alentador oficial. Acá Harry dice que hubiera estado más cómodo con vos que con él, por una cuestión de sexo, no sé, de lo que sea, ¿no? Sí, me muestra las tetas y... No, yo también tengo. Claro. Probá. Sí, ¿qué te pensás? Que porque es radio no se ve, boluda, dale. Me estás jodiendo. ¿Qué tal, Harry, como compañero? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, bien, ¿cómo estás? Por favor, porque sí. Te voy a decir algo. En esta radio se muestran muchas tetas. Sí. La verdad es que sí. Yo no las mostré nunca. Hice solo un gesto así como bueno, amiga. Yo no te dije que estuvieran. Me estás quemando, César, en el primer día. Te pido por favor que no. Harry, ¿dijiste eso en serio? ¿Que me extrañabas como compañera? No, dije que él iba a estar más cómodo con vos que conmigo. Él se hirió. Bueno. Mira, yo cuando. Cuando Harry dice ese tipo de cosas en referencia a mí, por algún motivo antes de saber lo que dijo, medio como que no importa, siento que me dijo algo lindo. Entonces, digo, como está Tima. En el fondo un caballero, no lo puede evitar. Loco, qué lindo verlos acá, Harry. Mucho amor. Chau, Miki. Gracias, Miki. Muy buen programa el de Miki con Guille Leos. Sí, señor. Recomiendo encima para el que todavía no pudo pescarlo. Bueno, nosotros vamos a arrancar con toda la polenta porque esa es la costumbre y la tradición. Y me pareció que un gran tema para arrancar podría ser un tema que nos identifique a todos. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros rockeamos. Y como rockeamos, tenemos a Ronnie James Dio para recordarlo siempre y que rockee con nosotros y sea nuestra propia punta de lanza. Señoras y señores, abrimos en la música de tiempos violentos del ciclo 2014 con Ronnie James Dio. ¡We rock! Faces. pasa este año y también hay algunos cambios en cuanto a la manera de comunicarse con este programa mientras está al aire. A ver, no tenemos más el blog donde dejábamos antes los programas grabados, pero yo me comprometo a subirlos en mi página en cesarfuentescr.com.ar. Así que eso empiezo contándolo porque me parece importante para los que no puedan escuchar el programa, porque claro, tenemos un horario más tardío. Sí. Hay gente que trabaja increíblemente. Yo no puedo creer que haya gente, sí, que trabaje. Para todos los giles trabajadores que estén del otro lado, claro, bueno, no hace falta que sufran hasta las 3 de la mañana. Probablemente, claro, tengamos todo esto publicado, también la lista de temas, y vamos a ir compartiendo lo más que podamos con la gente. Eso mismo. A medida que avance el tiempo. El blog al que estaban acostumbrados no va más. Tampoco va más el Twitter. El Twitter de Violentos no va más. Lo que hay es el Twitter de Rock and Pop, o si ustedes quieren, el de Harry y el mío, que lo estaremos mirando oportunamente. @rock_and_pop, y los otros dos, bueno, los que nos tengan nos tienen, sí, pero uno vamos es con la institución. Salva Rey y el otro es FR César, por si quieren acercarse más al bochín, pero búsquenlo, nos van a encontrar. Sí, Facebook, ¿el mail sigue funcionando? ¿Cómo es? No, el mail no sé todavía. ¿Los jóvenes usan el mail? Sí. No, sí, se usa además porque las bandas van a querer enviar material y todo, pero total, ya lo vamos a dar oportunamente, lo vamos a poner como indicación cuando corresponde. Yo creo que nosotros nos hemos ido enviciando con el Twitter porque es más sencillo, porque lo tenemos ahí a mano y todo, pero el mail es un lindo medio. Discutiremos acerca de varias de esas cosas porque a mí el mail me sigue gustando mucho, me parece. Es que si yo quiero formular una argumentación, por ejemplo, suponete, sí, que yo digo algo que es una estupidez, una rampante estupidez, y alguien del otro lado quiere castigarme, vilipendiarme y exponer, ajá, una serie de argumentos por los cuales lo que yo dije es una rampante estupidez. Sí. En Twitter no lo puede hacer, son 140 caracteres, son embole. Lo puede hacer en Facebook. Lo puede hacer en Facebook o lo puede hacer en el mail. Entonces, cuanto más posibilidad tenga, mejor. Bueno, entonces los invito al Facebook. También puede venir a la puerta de la radio a cagarme a trompada, tratemos de que no pase eso. No, pero creo que hay formas de expresar los argumentos. Pero si vos suprimís el mail, ¿qué pasa? ¿La gente qué hace? ¿Va a venir a cagarme a trompadas? No, puede no hacerlo por Facebook. ¿A eso cagarme a trompadas? No, a trompadas no, pero a lanzarte un desafío retórico. Ahí está, muy bien. Eso no está mal. Eso y está de bien. Hecho, el Facebook es muy útil para eso, pero vamos a estar usando el Facebook de Rock and Pop. Sí, señor. Esa es la idea. No va más el de Tiempos Violentos, pero sí va el de Rock and Pop, que ustedes ya lo conocen. Desde hace mucho es el, sí, FM Rock and Pop. FM Rock and Pop. Tiene el loguito y se van a dar cuenta porque tiene mucha gente que le gusta. Exactamente. También los concursos y demás los haremos a través de este Facebook y de Twitter. Ahora, déjeme que le comente otro aspecto de este ciclo que comienza. Y es que, ya que vamos a estar durante la semana y con oportunidad de comentar los shows del fin de semana, sí, señor, estamos como mejor situados en el horario que antes. Bueno, yo de hecho vengo de ver un show. Esa era mi siguiente cuestión. ¿Qué, sí, tal, señor, lo de Bad Religion? Ya que me anticipó todo el asunto. Bad Religion es una banda con la que a mí me cuesta ser objetivo porque es una, uh-huh, banda que me gusta mucho. Sí. Soy bastante fan, soy seriamente fan. Es una de esas bandas de las que uno se sabe muchas letras, ¿viste? Ajá. Así todo, trato de plantarme en ese lugar para cuando llegue el momento de los shows. ¿Tiene un tema favorito de Bad Religion? No, tengo centenares. No, está bien, pero digo, no. alguno que lo está esperando todo el show. Para mí me pasa con Portrait of Authority. Sí, pero... sí, a mí me gusta mucho Cam Join Us. Ah, que lo tocaron hoy, de hecho. Magnífico. Y que es un lindo momento. Noto que el tiempo no ha pasado en vano para los Bad Religion. Desde las canas hasta las caras adultas, sí, hasta la baja en los movimientos y la energía en el escenario se, uh-huh, notan. Obviamente la musicalidad está intacta, sí, siguen siendo todos excelentes. El sonido del lugar no ayuda nada, ajá, nada, de nada. No sé si es del lugar ya a esta altura. Yo hablé con muchos sonidistas ya que me han dicho dejen de echar la culpa a los lugares, la culpa es de los sonidistas. Probablemente tuvo que ver la distribución de la gente. Uh-huh. Para que estuviera muy lleno abajo, lo que hicieron fue no habilitar ninguna de las populares de arriba ni la de atrás. Había, uh-huh, solamente una platea al costado que estaba habilitada, con lo cual todo el espacio de arriba vacío, quizás hacía que el sonido rebotara un poco más, hiciera más bola. Era difícil. Yo estoy de acuerdo. A mí me tocó vivirlo de cerca con lo de Megadeth la última vez. Uf. Me acuerdo que Serpentor sonó muy bien, que, sí, Malón sonó muy bien y que Megadeth no sonó muy bien. No. Y creo que le podemos echar la culpa al crew de Megadeth. Y a mí la mayoría de los casos yo tiendo a desconfiar de ellos, en realidad. Mm-hmm. También es cierto que muchas veces creen que están tocando con los equipos que pidieron y no son ellos. Sí, sí, hay muchos bemoles. Que los equipos, sí, de los, no, lugares, obviamente, no son la misma calidad que los que usan afuera. Puede ser, muchas veces. En este caso, yo por lo general tiendo a creer que... En el caso de Megadeth, el crew recién debutaba con ellos. Ah, o sea, bueno, que muchas de las imperfecciones venían de ese lado. Y puede ser. Pero más allá de echar culpas, que no es el punto, la idea es algún día llegar a sonar como la gente. que después sonaron en el Estadio Único de La Plata y no sonaron tan bien ni como Orca, no, ni por supuesto como Black Sabbath. No, ni hablar. En el caso de Bad Religion, yo una cosa que les destaco mucho en vivo, es algo que, por el contrario, me sirvió para castigar a The Offspring el año pasado. A mí una cosa que me gusta mucho del punk es el espíritu de tocamos en vivo tema, tema, tema, tema, tema, tema, tema, hasta sí, que te cansás vos. O sea, yo no me canso, te cansás vos. El esquema, o sea, Ramones, va. Sí, el esquema Ramones. Al sí, palo, uno atrás del otro, todo el tiempo que se pueda, pará, saludás, hola, ¿qué tal Argentina? Y después seguís, palo, palo, palo, palo. Me pasó una cosa cuando vi a The Offspring el año pasado, seguramente alguien lo recordará si estuvo ahí, que era... Tocamos un tema, termino el tema, pausa, afino la guitarra, me voy para atrás, saludo, digo alguna boludez, hago un chiste con el bajista. Dale, hermano, es una banda de punk, los temas duran 2 minutos y medio, no podés parar a cada rato, no estás cansado y todo el tiempo. Y mucho menos afinar. No podés, claro, no, qué sé yo, no podés estar cansado todo el tiempo. Estos pibes, la verdad que Bad Religion rinde 100% en ese sentido, los temas no bajan el tempo, van a los tacos, suenan fuerte, y tocan uno atrás del otro. En ese sentido estuvo muy bien, setlist salpicado de todas las épocas, tocaron creo que para todos los gustos. Qué repertorio, Sí, sí, sí, el repertorio es impecable, y la banda tiene ese no sé qué, tiene esa cosa. Mi saldo es positivo para el show, pésimo el sonido, pésimo, pésimo, bien, pésimo. Bien, me parece bien. Bueno, por lo menos ya tenemos esa perspectiva. Y otra oportunidad de aparecer durante la semana y no un domingo a la noche, como veníamos haciendo, o como veníamos no haciendo, porque ustedes recordarán que el año pasado, no sé si decir gracias o por culpa del fútbol, prácticamente medio año no tuvimos tiempos violentos. Bueno, la cuestión es que tenemos oportunidad de anticipar ciertas festividades. Y hoy da la casualidad que cae una de las, creo yo, las más nefastas de los últimos tiempos en materia de calendario, que es aquella en la que todos los tilingos van y regalan bombones, flores a la novia, a la esposa, etc. Pero lo malo no es eso. O sea, un motivo siempre te van a encontrar las chicas para que les traigas bombones, que les las traigas flores. Ese día de los enamorados en plural. Sí, no sé, pero vos esperás que te traiga flores. Mira, se ha simbolizado como... ¿Tenés novia antes que nada? Sí, tengo una mujer con la que convivo hace ya mucho tiempo. ¿Y te regala bombones? No, pero nosotros, para explicarte más o menos cómo funciona nuestra pareja, hicimos un pacto para Navidad. Sí. Como todos teníamos que regalarle cosas a nuestras familias, y ella encima tiene el cumpleaños muy cerca de Navidad, yo le propuse un pacto de no regalos de Navidad. Ah, mira qué bueno. O sea, vos no me regales nada, no seas boluda, o sea, no caigas con un regalo porque me haces quedar como el culo a mí. Sí. Yo no te regalo nada, vos no me regalas nada, estamos todo bien, estamos en paz y así funcionamos bien. Y lo cumplimos. Digo, sí es cierto que está instalado San Valentín como la festividad del pollerudo, o sea, el pollerudo. Muy buena esa, la festividad del pollerudo me gusta más que esa. Yo incluso hasta podría ingresar dentro de la categoría. ¿Quién no? No, pero digo, oficialmente... El que tiene la primera piedra, no, libre de culpa. Vos andás por el mundo, mientras no está tu mujer cerca, vos sos John Wayne. Sí, pero obvio. Pero cuando está tu mujer cerca, sos el pollerudo. Como en mi caso, que tengo a mi chica acá a metros, totalmente, sosteniendo a mi beba, bueno, imaginate. Pero en tu caso vos sos un pollerudo con la conciencia limpia, o sea, vos no necesitás de San Valentín. No. Bueno, San Valentín es la festividad en la que el pollerudo lava sus culpas. Exacto. Es la idea. Entonces ahí sí entiendo que se asocia a lo masculino. ¿Por qué las culpas? Porque todo lo malo que hiciste durante el año en San Valentín lo arreglás con una cena romántica, no, con bombones. Se equivoca, porque es una festividad cristiana y la culpa ocupa el centro de eso. Claro, ni hablar. Es que originalmente esta fecha se dedicaba a una relación entre un hombre y una mujer, pero que no tenía nada que ver con la culpa. Un papá y una mamá. Claro. Esta es la fecha en que, tiempo después, un papa llamado Gelasio abolió la fiesta pagana llamada Lupercalia, o las Lupercales, como usted quiera, y que tenían un tono completamente diferente al que luego este papa propuso con San Valentín. Sí, y demás. Suena orgía. Suena orgía y hace muy bien en decir eso, porque efectivamente se trataba de orgía. Sí. Es decir, el tipo que realmente va a festejar el 14 de febrero y celebra San Valentín en lugar de celebrar las Lupercales, creo que se pierde lo mejor del asunto. O sea que en realidad lo que habría que hacer sería sacar a tu germo un swinger, ponele. Por ejemplo, eso lo puede hacer todo el año. Eso estaría también, más en función de las tradiciones. Totalmente. Ok, mira. A ver, yo festejo las Lupercales, digamos, haciendo el amor hasta que se me salen los pulmones, ¿no? Está bien, pero es una opción mía. Pero luego festejando algo concreto. ¿Y qué es lo que festejo? Festejo la fiesta que tenían los romanos en algún momento y que tenía que ver con la loba, la gran loba romana, la Luperca. Entonces, el 14 de febrero había unos sacerdotes que eran los Faunos Luperci, que los tipos iban y se presentaban a una ceremonia donde se sacrificaba a un macho cabrío y a un perro, o un lobo, de ahí viene el nombre, Luper, Irka, se juntan y hacen Luperca. Y esos dos animales que se sacrificaban frente a la higuera donde supuestamente Rómulo y Remo fueron abandonados. Bueno, esa particular fiesta incluía el sacrificio y posterior cortada en tiras de los pellejos de los animales. Ajá. Los faunos iban luego con esas tiras convertidas en látigo azotando a las mujeres. Faunos azotando mujeres, okay. A vergajazos. Pintó sadomaso. Pintó sadomaso. Sonaba Nine Inch Nails de fondo y... ¡Exacto! ¡Tomada! Like a puta. Pero a full. Y luego, ¿qué pasaba? Luego se relajaban un poco las costumbres generales y había un poco de amor a mansalva, ¿eh? Y de sexo y demás. Es más, tan feliz era esta fiesta... O sea, que fiesta, no las latigaban, sino que las tiernizaban. En claro, tan feliz era esta fiesta que cuando mataban a los animales, al perro y a la cabra, al macho cabrío, con un cuchillo, el cuchillo con que habían matado a las ofrendas, tocaban la frente de los faunos Luperci, de los sacerdotes este. Y en ese momento, el fauno Luperci tenía la obligación de emitir la carcajada más estruendosa que pudiera. Porque era un momento de suprema alegría, era un volver a nacer. Ajá. Entonces, esta suerte de festividad dedicada al en realidad es al dios Pan, al fauno por la naturaleza, a la fertilidad, a la vida y demás, fue sustituida tiempo después, o sea, abolida por un papa y sustituida por esta inverosímil historia desde cualquier punto de vista de que había un obispo que casaba a los enamorados en contra de la voluntad del emperador y que por eso el emperador lo mandó matar. Ajá. De hecho, ese personaje no existe, o hay una tremenda duda entre tres posibles San Valentines, que probablemente ninguno de ellos existió. Pero en definitiva es una especie de testaferro de la muerte de una fiesta pagana. Totalmente. Mira. Absolutamente, y no tiene otra cosa más que santificar algo que es todo lo contrario de la atracción y el deseo, y que es precisamente el trato entre dos personas, entre dos entes de derecho para unirse en matrimonio. Lo contrario del amor, básicamente. Totalmente. O si usted quiere, lo contrario del deseo. ¿Eh? Entonces quiero decirles lo siguiente. Yo no sé si ustedes festejan San Valentín, por qué lo festejan, si es porque los afiches en todos lados lo piden, si es porque sus mujeres los obligan o esa noche la van a pasar muy mal. O sea, ustedes tendrán sus motivos. Yo, discúlpenme, pero yo prefiero celebrar las Lupercalia con toda la pompa que es necesario, aunque sin sacrificar a la loba o al perro. Sí, ningún animal ha sido dañado durante la celebración de esta fiesta. Esa es la idea. Y ¿sabes cómo festejo? También pasando música alusiva. Como, por ejemplo, el tema de Van Halen que vamos a escuchar ahora, que precisamente se llama No Estoy Hablando de Amor. En Talking About Love, Van Halen, celebrando las Lupercalia, claro. Talking about love.

esta belleza que es una Skull de At The Gates, de aquel Slaughter of the Soul, disco que salía hace ya 19 años, y con gusto hemos sabido este año que At The Gates está laburando un disco nuevo, se va a llamar At War With Reality, y va a salir este mismo año por Century Media. Es el primero en 19 años, y ya se estuvieron encargando de aclarar que no va a ser la parte 2 de Slaughter of the Soul, no va a sonar como Slaughter of the Soul, no hinchen la pelota. Claro, o sea, el disco que de alguna manera da inicio al death metal melódico, sí. Bueno, no piensen que va a ser un calco de eso, supuestamente va a ser otra cosa. Sí, como periodista musical te digo menos mal, porque les íbamos a saltar al cuello si hacían lo mismo. Como fan te digo que lástima. Yo no, estaba para escuchar un poco más de lo mismo, la verdad. Está bien, lo que pasa es que también tiene que ver con el tipo de lugar en el que te plantás. Sí. O sea, pedirle a ciertas bandas que hagan algo diferente no va con el espíritu de la banda a veces. Del mismo modo que hay ciertas bandas que pedirle que hagan lo mismo tampoco. O sea, pedirle lo mismo a Dream Theater es un error. Sí. Pedirle lo mismo a Motorhead es un acierto. ¿Por qué? Porque el espíritu de ambas bandas son completamente distintos. Sí, de hecho, uno de los estrenos que tenemos para pasar hoy, el que colgamos el bloque anterior, que ya lo presentarás, pertenece al grupo de... Si le pedís que cambien, sos un boludo. Claro. ¿De qué querés que hablen? No, ¿de filosofía? Dale. No, nos vamos a meter en una extraña polémica igualmente con eso, pero para más tarde. Seguramente el bloque anterior, no por destacar los errores, pero sí por marcarlos, habrán notado que sonó por segunda vez We Rock de Dio. Pero eso es porque el público se renueva, César. El público se renueva y nosotros somos muy fans de Dio, pero tal vez el comentario o la sugerencia maten al operador que aparece aquí en el Facebook no sea del todo irrelevante en este caso. No, por favor. Tucho, maestro, está todo bien, no te preocupes. Encima Harry dice, tan buen pibe que no le podés decir nada. Claro, todo bien, no pasa nada. Bueno, que aparte es una linda canción, mirá si ponía dos veces Coldplay. Claro, no, olvídate, ahí sí. Ahí era para echarte. Las pero bueno, no, estuvo todo bien. Aparte que suene dos veces Dio, no puede ser nunca un error. Jamás en la vida. Señoras y señores, ¿con qué nos va a deleitar a continuación, don Harry? Tenía ganas de escuchar una canción del disco nuevo, de canción estreno, de Within Temptation. Ajá. Banda de chica. Banda de chica. De las bandas de chica, una de las que más me gusta. Basado absolutamente en nada más que en la composición de las canciones. Sí. Te soy totalmente sincero en esto, y esta es una de mis falencias. Me cuesta mucho diferenciarlas en cuanto a las voces. Cuando escucho, viste que estas bandas de chicas es muy común encontrarlas de invitadas en otras bandas. Sí. A las chicas, sí. A las cantantes. Es muy común que alguien te saque un disco de ópera rock, un Tobias Sammet, un Arjen Lucassen. Te saque un disco y dentro de ese disco vos encuentres voces de varias de ellas. Y vos no diferencias una de otra. Salvo las que son muy particulares, esta Riaturunen, ponele. Me cuesta mucho diferenciarlas, salvo que sepa quién es que está. Si vos me decís son estas dos y yo escucho el disco, sí, está bien, te digo cuál es cuál. Pero si de la nada me pones el disco, difícilmente te lo saque. Está bien. En el caso de Within Temptation, me parece que son las que mejor laburan, los que mejor laburan las canciones desde el lado más pop que tiene el metal. Bueno, se han ido, claro, disco a disco se han ido arrimando a una estructura cada vez más melódica y más sencilla. Totalmente, y yo celebro mucho eso porque sale bien, básicamente. Solo por eso. Está porque, bien. Digo, siempre te quedan estribillos dando vuelta. Siempre te queda una cosa ahí, digo, memorable, cosa que con otras bandas, llámese Tristania, Épica y tantas otras, no me pasa tanto. En el caso de Within Temptation sí, y la canción que vamos a pasar tiene un invitado que aparte también me llamó la atención porque es off topic, digamos, es un invitado que no tiene tanto que ver con el sonido de Within Temptation, que es Howard Jones, el ex Killswitch Engage. Uno de los pocos del metalcore, si podemos decir que pertenece realmente a la liga del metalcore, uno de los pocos que ha explotado la línea melódica de tal manera que puede calzar en cualquier otra banda de cualquier estilo. Sí, supongo que debe haber muchos cantantes de metalcore plenamente capacitados para estar. No, capacitados para sí, estar, pero que lo hayan practicado efectivamente. Pero este efectivamente lo hizo, es cierto. Más allá de todo, un tipo que se le anima a un tema de Dio, ya que estábamos mencionando a Dio, bueno, evidentemente tiene que tener con qué. Sí, totalmente. Y tiene que gustarle, porque si no, difícilmente va a encontrarle la vuelta. Sí, este hombre lo hizo. Yo no los vi en Buenos Aires a Killswitch Engage. ¿Vos lo pudiste ver? No lo pude ver cuando vinieron. O hicieron ese cover y yo lo vi por videos filmados de internet, de YouTube, de fans, y no se aprecia. Quería saber cómo había estado. En su momento me lo perdí. Bueno, el disco nuevo de Within Temptation se llama Hydra. Acaba de salir y fue un éxito loco. Un éxito loco de esos que vos decís, como, ¿cómo puede ser? Que puede leerse de dos formas. Si te digo que debutó 16 en Billboard, Uh-huh. Es como mucho. De los 200 discos más vendidos de la semana, 16, un disco de heavy metal. Es una barbaridad. De relativamente heavy metal, es una barbaridad. Ahora, viajamos en el pasado y digo, ¿cuántos discos hacía falta vender para estar 16 en Billboard hace 20 años? Y te digo, ¿hoy cuántos? ¿Cuántos? 15.000 copias. ¿Nada más? Modesto. 15.000 copias en Estados Unidos, que es una barbaridad igual. Es una barbaridad. Pero sí, estamos hablando de un país con 200 millones de habitantes. Es, pasa que Billboard dejó de ser una referencia. Para mí dejó de ser una referencia. No, se dejaron de vender discos. No, pero igual dejó de ser una referencia cuando ocurrió lo de Nirvana. Sí, bueno. Porque en ese momento habían cambiado los parámetros. Alguna gente no sabe este detalle. Cuando Nirvana llegó al número uno, no llegó por su propia cuenta, digamos así. Fue que cambiaron en ese momento el sistema de acumulación de puntos de Billboard, y eso le permitió a una banda como Nirvana alcanzar un primer lugar inexplicable en ese momento. Quiere decir que empezaron a incorporar puntajes de las radios indies, como por ejemplo las de los campus de las universidades. Totalmente. Y eso les permitió acceder a otro público. Pero es totalmente artificial el dato. Es totalmente artificial. No quiere decir que el éxito de Nirvana fuera completamente espurio. Pero hubo factores que contribuyeron a realizarlo. Sí, totalmente. Pero no, espurio no fue. No, por supuesto que no. Pero sí, sí fue algo muy raro. Algo que en otras circunstancias quizás no hubiese pasado. Sí, una anomalía afortunada. En el caso concreto de Within Temptation, digo, es para mí lo que puede ser metal en Estados Unidos, es un éxito incomparable, más por una banda europea. Vendieron 3.000 discos más que con The Unforgiven, que sí, con Unforgiven, perdón, que era el anterior. Los invitados por ahí tuvieron algo que ver. Y los invitados tuvieron algo que ver. Está ahí Raperos, Exhibit. Uh-huh. Recordemos que a otras bandas de metal en el pasado se las ha lapidado por incluir raperos. En este caso vino bien, vino éxito. Y tiene cosas muy curiosas como el disco de bonus. Viste, ahora los discos siempre se editan en 25 versiones distintas, con vinilo, con uno no sé qué y con uno que te rasca el culo. Bueno, ajá. Este tiene una de las versiones, tiene un disco de bonus. Y el disco de bonus tiene covers. Ajá. Y entre los covers tenés uno de Imagine Dragons. Uf. El cáncer del pop actual. Sí. Uno de Lana del Rey. Ah, mirá vos. Y te doy 25 días para que sin parar durante los 25 días, las 24 horas de cada día, me nombres artistas y no le vas a pegar. ¿Anglosajones? No. ¿Ah, no? Ah, ya empecé, bueno. Artista latino. Latino, bueno, qué sé yo. Yo voy a hablar más tarde de un artista latino, pero Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. ¿Vos sabés que Enrique Iglesias? Dirty Dancer hace Within Temptation. Bueno, Enrique Iglesias cuando vino a tocar acá la primera vez, ¿sabes que tocó con los músicos de Rainbow? ¿En serio? En serio te digo, estaba Chuck Burgi y David Rosenthal. Mirá. Vinieron acá a la Argentina. Como yo estaba en un grupo muy activo de gente que le gustaba Rainbow, resulta que los fuimos a conocer, estaban encantados y nos dijeron, che, ¿no podemos organizar algún lugar para tocar o algo? Entonces fuimos acá atrás y organizamos una especie de show íntimo. Había 60 personas con toda la furia y no sabés lo que eran los otros músicos de Enrique Iglesias, eran pero verdaderos portentos. Hubo uno no, de es ellos, que esta gente se rodea de buenos músicos, está obvio, claro. Obvio, obvio, porque como no puede cantar nada, necesita un buen backup. Pero más allá de todo, cada vez que le preguntábamos, che, ¿qué tal Enrique Iglesias? ¿Qué onda? Y es un buen patrón. Paga tiempo. Está o sea, bien, todo, bueno. ¿Qué es lo bueno que podés decir, Enrique Iglesias? Me decían eso. Sí, bueno, sí, está bien. Más allá de todo y más allá de que los tipos son unos capos, me acuerdo que el violero que había traído Enrique Iglesias, éramos una mesa de los 60 que fuimos a ver el show, sentados ahí en un bar de congreso, y el tipo nos hizo cantar canciones de los Beatles por secciones en la mesa. Con toda la gente dando vuelta, un director de orquesta nato. O sea, hicimos cosas que no soñábamos que podíamos hacer. Imagínate. Y que Enrique Iglesias no puede hacer. Y que Enrique Iglesias, bueno, no es que no pueda cantar nada, pero seguramente no es una voz aventajada y no es tampoco uno de esos cantantes que uno diría de manejo vocal extraordinario. No, en lo más mínimo. Pero nada. Bueno, es distinto el caso de Sharon de Nadel y de los chicos. Sí, que hicieron Dirty Dancer, que es un tema que no vamos a pasar. Que no vamos a pasar. No, gracias. Sería peligroso. Yo igual les prometo que más tarde sí vamos a escuchar a un cantante latino al cual van a detestar convenientemente. Ahora escuchamos a Sharon de Nadel con Within Temptation haciendo Dangerous, invitado Howard Jones, ex Killswitch Engage. Okay. It's worse you die. tema 1 del primer disco de Machine Head, sí, Davidian, de Burn My Eyes, tal sonando cual. Aquí en Tiempos Violentos. Recuerdo haber ido al primer show cuando vino Machine Head. Qué bonito. Y qué envidia. Y recuerdo haber entrevistado a Rob Flynn en una situación que veía muy pocos cantantes, que es totalmente engripado. Uf. O sea, el tipo no iba a dar ninguna nota, pero finalmente dio nota porque la tenían pactada con Match Music en aquel momento. Sí. Y con gripe y todo, a la noche salió a cantar, a tocar, se la rebancó. Deja todo, Fin. Yo. Tengo una muy buena opinión. Venda bloque que viene, doctor. Bueno, si ustedes prestaron atención a la propaganda, saben que hoy tenemos notas con Transatlantic. No con uno, sino con dos integrantes de la banda. Con Neil Morse por un lado y con Mike Portnoy por el otro. Así que en el próximo bloque, si te va lo progresivo, tenés que estar acá. Tenés que estar en Rock and Pop, en Tiempos Violentos y con Transatlantic. Vamos a la tanda. El cielo. Todos flotando en sus nubes. San Pedro está para recibirte en la puerta. Abre su libro enorme y empieza a leer. Tiene todo registrado. Desde la guita que le choreabas a tu abuela hasta los perros que le tiraste a tu prima. En el momento en que te das cuenta que todo el libro es sobre vos, aparece un ascensor con un solo botón que dice... Abajo. Cuando te sientas más solo que nunca, siempre te queda un aliado. Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Naranón brinda ayuda y esperanza a los familiares y amigos de adictos a las drogas. La recuperación es posible. Acércate a un grupo de Naranón. 011-4954-8356, 0800-999-3539, www.naranon.org.ar. Libre, gratuito y confidencial. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Transatlantic viene a la Argentina por primera vez y nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista telefónica con Neil Morse. Ustedes saben, guitarrista, cantante de la banda, junto con Mike Portnoy en batería, Peter Treguavas, aquel de Marillion en bajo, y Ron Stolt de The Flower Kings, un verdadero supergrupo. Y empezamos preguntándole a Neil qué sentía con respecto al disco nuevo que se llama Kaleidoscope y qué representa en la discografía de la banda. Porque cada nuevo disco, desde que apareció este supergrupo, fue mostrando un costado nuevo de la música de ellos. ¿Y dice Neil? Oh, well, I don't know. You know, I try not to judge albums too much, and make them do things that I get to make time. You know, but I would say that it's, you know, it's a reaching forward and a marketing back. You know, we're reaching forward into... Bueno, no lo sé. Yo trato de no juzgar demasiado a los discos, solo hago lo mejor que puedo en cada ocasión. Yo diría que es un paso adelante, navegando en un territorio musical nuevo, con canciones épicas, algunas más breves en el medio, pero todo se trata de la música. Daniel Gildenlow, de Pain of Salvation, hace una participación en el tema Into the Blue. ¿Puede ser considerado como un quinto miembro de la banda? Le pregunto. Well, I don't know if you've ever heard the expression "too many cooks in the kitchen." Yes, we call it. Nothing against Daniel. Daniel's really great. Dice, no sé si escuchaste alguna vez la expresión demasiados cocineros en la cocina. Nada personal con él. Daniel es genial. Lo que pasa es que Transatlantic ya está lleno. No creemos que haga falta sumar a nadie más. Él es un gran amigo. Tiempos violentos. Hay personas que describen a Transatlantic como un supergrupo, le menciono, y vos lo ves de la misma forma. No, not at all. We're just, people getting together, making good music, I think, people describe supergroups as bands of guys that made names for themselves in other bands. Mm-hmm. Really. But Transatlantic has taken on its own entity. It's become its own animal. No, para nada, me contesta. Somos personas que se juntaron para hacer buena música. La gente llama supergrupo a las bandas que tienen integrantes que lograron nombre en otras bandas. Transatlantic es una entidad, un animal único. Le pregunto, le digo, ustedes siempre grabaron covers, pero me llamó la atención el bonus CD con 8 covers clásicos, la mayoría canciones creadas en los 60s y 70s. ¿Y cómo decidieron grabar todas esas canciones y cómo fue el proceso de selección? Well, it's become a bit of a tradition for Transatlantic to do that. We've done it on every record, I think. And it's something that we really enjoy and the fans enjoy. And it's really just for fun, We enjoy blowing off steam and doing it at the end of the sessions, Take a day and knock out a bunch of covers. It's a lot of fun. And, we kick it around. Start talking and, es una tradición ya para la banda hacer esto. Lo hicimos en todos los discos. Es algo que nos divierte. A todos nos gusta hacerlo. Para elegir simplemente lo charlamos. Cada uno propone una cosa y ahí vamos viendo. Efectivamente hay covers de un montón de bandas, pasando por Yes, pasando por Small Faces, pasando por Elton John. Y le pregunto cuál eligió él. Él me dice que eligió la de Yes, And You and I, que la hacen completa a pesar de sus 10 y pico de minutos de duración. Tiempos violentos. Le pregunto entonces si piensan tocar alguna de esas canciones en vivo en el show del Teatro Vorterix de dentro de unas horas. Well, I don't know. That's what I felt from God at that time. I felt in my prayers, I felt like I should finish the Smell album and then leave Spock. And Transatlantic was really, kind of all sort of. I didn't even think about Transatlantic actually. It was mainly about Spock because that was my main band, at the time. I don't know. It's what I felt new at that time, and I feel like it's gotten to me in every way since then. So, the main thing is to be in whatever you perceive to be. Me dice, no, en este preciso momento no lo estamos haciendo, pero en algún momento puede ser que lo hagamos. Con Transatlantic nunca se sabe. Incluso, tal vez, en el propio show se pueda hacer algo. Le pregunto, dejaste Transatlantic y Spock's Bird, su banda original, en 2002 cuando te convertiste en un cristiano renacido y decidiste lanzar tu carrera como artista cristiano. ¿Era tan necesario poner en pausa tu carrera tan abruptamente? Well, it was really all my prayer, to be honest. No lo sé, fue lo que sentí por Dios en ese momento. En mis plegarias era lo que sentía. Dios me acompañó en cada decisión. Lo importante es estar detrás de lo que querés hacer, sea lo que sea que quieras. ¿Cómo fue que decidiste volver a los proyectos comunes como Flying Colors o incluso Transatlantic? Le pregunto. Y dice: was that with Flying Colors, I really felt like I really felt like it was important for me to work with those guys, and I don't always know why. Todo lo que hice fue lo que sentí hacer. En mis plegarias siempre están presentes. En Flame Color sentí importante trabajar con esos tipos. Creo que el señor está interesado en más cosas que solo buena música, como la vida de las personas sin salvar sus almas, y yo también, pero nunca sé cómo él está trabajando. Tiempos violentos. ¿Crees que el término progresivo sigue siendo válido hoy en día? Le pregunto. Well, it's come to mean that really it's come to to typify a style of music, you know. So it's really, you know, progressive rock it means that the music progresses outside of normal song structure. You know, and it's written, you know, a lot of times more like classical music is written, you know, with recurring themes, and it's more written more symphonically with different parts, you know, doing different things, rather than like, whereas rock and roll is more straight ahead, you know. Yes. And so, I mean, I think it's valid in that way. Does it mean that you're always you know, progressing into new musical territory necessarily? Me dice, bueno, el rock progresivo significa que la música está fuera de la estructura de canción normal de rock. Muchas veces está escrita como música clásica, se escribe más sinfónicamente, con partes diferentes. En cambio, la canción de rock es más concreta, es una suma de varios estilos. A mí me gusta, la música te lleva. Le menciono que tienen un corazoncito para las canciones largas, que son cercanas a la media hora en algún caso y a veces se pasan largamente, como The Whirlwind, el disco anterior. Y le pregunto si es algo planeado o surge espontáneamente. It's just spontaneous, you know. But it, you know, we when we write this way, you know, when I write that way myself, or you know, all of us when we, you know, write for, you know, write our progressive. Y me dice escuetamente que es espontáneo, que cuando escriben siempre tienden a ser largas, pero entonces los setlists, le pregunto, debe ser complicado de hacerlos. Sí, me dice, es todo un desafío. ¿Qué podemos esperar entonces del show de Transatlantic? Dice Neil Morse. You can expect a full night of frog. You can expect a great night. I think this band is, you know, arguably among the best musicians in the world. Pueden esperar una noche llena de prog. Una noche genial, en serio. La banda tiene varios de los mejores músicos del mundo. Será una noche especial que nadie debería perderse. Y escuchamos justamente a Transatlantic haciendo Black as the Sky, uno de los dos videos que salieron de este disco Kaleidoscope. Y antes de nada, Neil Morse te manda un saludo a vos, que estás en la audiencia de Tiempos Violentos. Hi, this is Neil Morse from Transatlantic, and you're listening to Black as the Sky. Like a fool, we blind our sun. You view this world as Así es, señoras y señores, escuchábamos a Transatlántica, Neil Morse, con el cual tuvimos oportunidad de una nota antes del show que se viene en pocas horas. ¿Va a estar la voz de Tiempos Violentos? Sí, en Transatlántica. Yo voy a estar, por bien, lo menos. Excelente. Sí. Por lo menos para ver de qué se trata toda esta historia maravillosa. A mí me gustaba mucho, voy a compartir recuerdos nostálgicos de oyente viejo de este programa. Ajá. Lo escucho hace 15 años o más, probablemente. De los 18 que tiene. Bien. No, había pocas cosas que disfrutara más que escuchar el programa el domingo siguiente, en aquel momento estaba los domingos, a cuando yo había ido a un show en esa semana. Ah, mira. Y escuchar cuál era el comentario de ese show. Claro, te habría que esperar toda la semana. Claro, yo no sé si ahora con redes sociales y con blogs y con un montón de gente opinando por todos lados, eso sigue así de latente y así de caliente. Uh-huh. Digo, pero a mí en su momento me pasaba mucho. Decía como, uy, a ver qué piensan estos. Bueno, pero, a ver, quizá nosotros tengamos mejor oportunidad porque no estamos justamente el domingo a la noche. Total. Entonces, pasa menos tiempo y el comentario va a estar más fresco cuando llegue la oportunidad. Con lo de Transatlantic podemos hacer eso, lo comentamos la semana que viene. Exactamente. ¿Eh? Que usted no va a estar encima. Yo no voy a estar, yo hice una que, si yo fuera vos, hablo automáticamente con el gerente de la radio para que me despida una patada en el culo hasta el parque Chas. Claro. Che, bueno, comenzás en tal ciclo. Bueno, la semana que viene me voy de vacaciones. Exactamente, te hago un programa y al día siguiente me voy de vacaciones. Señor, me voy dos semanitas porque me lo merezco. Bueno, disfrútelo, qué tanto. Sí, igual nos va a comentar después de las vacaciones. Sí, ¿eh? Porque aparte voy a estar viendo banditas metaleras, así que... Bien ahí. Sí. Va sí. a valer la pena. Va a valer la pena. Señoras y señores, el teléfono es 4535-7625. Repito, 4535-7625. Y tengo para sortear entre los que llamen un libro de Lucy Dávalos titulado Mr. Rose, que es ni más ni menos que la biografía de Axl Rose, cantante de Guns N' Roses. No digas. Banda que viene este año. En abril. En abril, 6 de abril, exactamente. Yo creo que no voy a ir a verlo, pero por una decisión personal. ¿En serio? Sí, en serio. Fui la vez pasada, salí defraudado y no quiero repetir. Yo la vez pasada los vi no en Capital, sino en Rosario. Ajá. Y todo lo contrario, salí defraudado. Ah, mire usted. Quizás porque el lugar más chico ayudó, está bueno verlo en un lugar más chico. Puede ser. Quizás porque el sonido no tenía las limitaciones de las normas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a volumen, sí. Lo cual también ayudó, sonó fuerte y potente. Sí, pero no fue mi reparo. Mi reparo particular fue que Axl cantó para el culo. ¿En serio? Mal, horrible. Yo no lo sentí así en Rosario, mira. Bueno, en Rosario, no sé, acá realmente el problema no fue lo que no se escuchó. El problema fue lo que sí se escuchó. ¿En serio? Totalmente. Y además, bueno... ¿Qué fue, el show de La Plata? No, el de acá de... ¿El de Vélez? Vélez. Claro, y encima una hora tarde para presentarse. Eso sí. A ver, si viene Sebastián Bach, estoy, ¿eh? Porque Sebastián, el show que hizo fue... impresionante, o sea, no hay palabras para describir, y eso que era un mero soporte. Sí. Lo de Guns N' Roses no me gustó. Es increíble que dos tipos de personalidad tan complejas sigan siendo amigos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Es notable que se lleven bien. No, absolutamente, y además Sebastián para mí es un tipo que al cual conocí personalmente y me consta que es un metalhead total. Sí. Con una polenta, una onda terrible, como muy poca gente por ahí alcanza en una vida, digamos así. Pero a nivel show lo que hizo me pareció de esas cosas que hacen los héroes del metal. O sea, bancársela hasta el final con todas en contra. Hasta con la iluminación en contra. Bueno, lo de Guns N' Roses a mí no me gustó porque en realidad estoy viendo una banda que no tiene nada que ver con Guns N' Roses, con un cantante que hace la suya solista y hace 3 horas de vodevil. Entonces no me gustó, no quiero repetirlo, por más que los músicos sean extraordinarios y todo. Pero la carrera de Guns N' Roses es ya bastante larga como para ameritar un Happy Fucking Birthday, como me pone acá Lucy Dávalos, porque este sábado 15 de febrero, de 15 a 21 horas a metros del planetario, va a haber un festejo del cumpleaños de Axl Rose con varias bandas en vivo: Mendigos del Paraíso, Ferrófago, Heroína Hard Rock, Savage Sunset. Bueno, es totalmente gratis, repito, este sábado 15 de febrero de 15 a 21 horas. Ajá, bueno, muy bien. Yo lo que tengo para ofrecerles es el sorteo del libro Mr. Rose de Lucy Dávalos, ¿eh? Llamando, repito, al 4535-7625, ustedes pueden participar de este concurso por el libro Mr. Rose. Es curiosa la redacción, no lo había visto, lo estuve ojeando recién fuera del aire. Está escrito en primera persona. Sí. Como si fuera Axl. Es extraña la manera en que está escrito el libro. O sea, parece que es Axl el que cuenta toda la historia. Me parece, no, la cuenta. Sí. Pero en realidad se trata de reelaboraciones de declaraciones del mismo. O sea, algunas cosas son textuales, otras no. Exactamente. Pero el relato en sí, la esencia del relato es la historia es de Axl, como fue contada en algún momento por él. Exactamente. Y por noticias que trascendieron dentro del campo de Guns N' Roses y de lo que ahora es Guns N' Roses, que es algo así como un Axl solista. Exactamente. Esa es la idea. Muy bien. Y vamos a pasar a algo completamente distinto. And now for something completely different. Que es exactamente el nuevo disco de Manowar, que tampoco es nuevo. Se trata de Kings of Metal 2014. Sí, señor. Manowar ha emprendido una insólita cruzada por regrabar discos que no necesitan regrabación. Battle Hymns fue el anterior y no necesitaba regrabación. No solo no la necesitaba, sino que la regrabación es infinitamente inferior a la anterior, porque hasta está saturado el sonido. Realmente es esa onda nueva de que los discos tengan que estar masterizados al palo y que si se puede un poquito más alto, lo ponemos un poquito más alto y no es necesario. No es necesario. Porque el equipo de música tiene una perilla de volumen y si el oyente la quiere subir, la sube. Tal cual. No pasa nada. La nitidez en este caso se ve perjudicada. No es el caso de Kings of Metal, que como regrabación a nivel sonido es muy decente y muy correcta. Innecesario el hacerlo todo de nuevo. A ver, no digo que no haya bandas que a las que le haya salido bien. Voy a citar el caso de Saxon, por ejemplo, sí. Que hizo todo un disco de reversiones de sus propios clásicos y le salió muy bien. Pero no de un disco entero. No de un disco sino entero. De distintas reversiones de temas que tenían ganas de grabar de vuelta. Exactamente. También el caso de Running Wild, que fue un acierto, los Best Years of Piracy, por sí. ejemplo, reviviendo todos temas que en su momento tenían un sonido algo pobre y poniéndolas al día. A mí me gusta más cuando lo hacen en vivo eso. Si bueno, hacen un show del recuerdo y tienen el disco en vivo, todo bien. Sí, sí, el sí. tema de volver a grabar los temas que ya están grabados me da un poco artificial. Ya le digo, en el caso de Running Wild se justifica plenamente. En el caso de Saxon hasta cierto punto también. No, en el caso de Manowar no. Es lo que te iba a decir. Aparte son gente, tanto Running Wild como, como Saxon, sí. que ha renovado sus credenciales a lo largo de cada disco y siempre las ha renovado bien. Sí. En el caso de Manowar me parece que es imposible no pensar en falta de ideas. Digo, y los veo que los últimos discos de estudio que sacaron son flojos y veo que están recurriendo a regrabar discos geniales que hicieron en su momento y digo, evidentemente les está fallando la parte creativa. Sí, a ver, o los discos son flojos o tienen características no del todo definidas, que eso también es parte del asunto. Y sí, porque ocurre que los discos de Manowar siguen teniendo uno o dos temas que son de volarte la cabeza. Pero antes eran general, todos. Antes eran todos, claro. El Manowar que recuerdo de los 80s, un Hail to England, por ejemplo, eran discos que no tenía desperdicio, por uh-huh. ejemplo. Sí, bueno, sí. Hoy en día no te encontrás con eso. Y más si es algún disco de los últimos donde hay introducciones a la introducción de la introducción de la introducción del tema. No sos progresivo, maestro. Claro. Haces heavy metal. O sea, basta de introducciones. Sí. Tocamos el tema. Aquello después me mandan un Sleipnir y está todo bien, pero caramba, no es la idea. En el caso de Kings of Metal, probablemente uno de sus discos más exitosos, no vamos a decir nada raro si vamos al tema que vamos a pasar ahora, que es Wheels of Fire. Sí. Decimos que no necesitaba ninguna regrabación, pero lo vamos a escuchar igual porque lo regrabaron y para algo lo hicieron. Y es un clásico. Con montones de bonus, pero los bonus son menos explicables todavía. ¿Por qué? ¿Qué son? No lo llegué a ver. Los bonus son los mismos temas, pero instrumentales. O sea, no hay ninguna razón. Futuras cortinas de tiempo violento. Futuras cortinas de tiempo violento, exactamente. Gracias la idea. Gracias a Joey de Mayo y amigos. Claro, totalmente. Señoras y señores, mira, te voy a decir algo. Yo arranqué con este programa en el año 2012. En febrero de 2012. Bueno, en febrero de 2012 sonó este tema. Y ahora vuelve a sonar, pero regrabado por Manowar 2014. Wheels of Fire, sonando en tiempos violentos.

¿Hace falta presentarnos? No, por favor. Estamos hablando entre entendidos. Sí, señor. Hermética, sepulcro civil, para el que no tenga el dato, pero creo que es poco aquel. Totalmente. No está mal que suene hermética en este nunca. Comienzo de ciclo y nunca, de hecho, nunca. Así que está muy bien. De hecho, bueno, sí, ya charlaremos sobre nuestra escena nacional y su falta de héroes en algún momento. Escasez. Hay mucho para charlar al respecto. Por ahí la dificultad es en crear iconos. Sí, vamos a llamarle de alguna manera. Pero sí. El caso de Hermética es uno ineludible. Totalmente. Bueno, teníamos estrenos. Sí, señor. Dando vueltas por ahí. Y uno que tenía ganas de rescatar es el de Behemoth. Porque me parece que salió en un contexto bastante particular. El disco llama The Satanist. Acaba de salir hace muy poquito, está calentito. Y black metal, polacos, sí. El tipo viene de zafar de un cáncer, si es que zafó. Sí, de una leucemia, viene de combatirla. De hecho, tocó acá ya en medio del tratamiento, o con el tratamiento ya muy avanzado, y se lo vio sin ninguna pizca menos de energía de la que uno esperaba ver. Es un tipo muy oscuro, Nergal, muy teatral para interpretar lo suyo, y muy tenebroso. Y el show transmitió perfectamente eso. Sí, además en su país tuvo que enfrentar un par de procesos verdaderamente injustos que tienen que ver con la presentación en vivo de los ideales o de la ideología de Nergal, el cual, bueno, rompió Biblias en vivo. Sí. Ahora, yo me pregunto, o sea, la legislación... Polonia es un país muy católico. Muy católico y además muy jodido, de ahí vino Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Pero vos imaginaste, si se considera ofensivo romper Biblias, ¿qué hay que hacer con los stripers que le tiran Biblias al público? O sea, es igualmente insultante. Darles un beso. Claro, pero ¿entendés? Marilyn Manson le tiraba públicas de Biblias a la gente también. Claro, con otra intención totalmente irónica. Pero sí, quiero decir, la idea es la misma. En un caso estás presentando en un ámbito completamente laico un recital que no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso directamente. Si vos tiras Biblia, sencillamente estás emitiendo un mensaje religioso. No digo que se deba prohibir, detesto cualquier cosa que tenga que ver con la prohibición, pero alguna gente lo puede considerar ofensivo. Sí, yo entiendo que puedo ofender. Lo que sí creo es que nadie a quien le ofenda que le tiren una Biblia va a ver a Striper, de la misma manera que nadie a quien le ofenda que rompan una Biblia va a ver a Behemoth. Exactamente, es el punto. Difícilmente te sorprendas y digas, ¿cómo? Pero no me esperaba que rompieran una Biblia. Loco. A ver, con un amigo discutíamos la otra vez el tema de particular de Striper, que a mí me parece más complicado todavía que el de Nergal, que me parece que fue totalmente injusto, más allá de la legislación de Polonia, que al tipo le hicieran un proceso por semejante huevada estando en el siglo XXI. Estamos, ¿cierto?, desperdiciando los recursos del Poder Judicial. Bueno. En una boludez. Exactamente, es la idea. Que tendría que ocuparse de proteger otros ámbitos laicos de la influencia religiosa. Por ejemplo, los crucifijos que están en los juzgados, que están en un lugar donde no deben estar porque es un lugar que pertenece a todos, cristianos, musulmanes, judíos o ateos, ¿no? Pero bueno. En el caso particular de Striper, uno dice, ¿es lícito que una banda como Striper en un show pare todo para pedir que todos recen una oración conjunta como si estuviese en una iglesia? Mi respuesta fue la siguiente. Si Striper para un show que es de ellos, donde ellos son cabeza de cartel, me parece lícito. Sí. Si lo hace en un festival, me parece ofensivo. Yo no sé si estar tan de acuerdo, la verdad. Nunca me había puesto a reflexionarlo. Me parece que mientras no le hagan nada ni quede mal parada la gente que no lo haga, digo, es parte de su espectáculo y lo hacen. Yo, si lo hacen en un festival, no es que me ofendo. Me parece ofensivo desde el punto de vista de que ellos reclaman. No, es que de la misma manera te digo, o sea, una banda muy politizada, suponete de Rage Against the Machine, participan en un festival, en un recital en el cual no son cabeza de cartel, en un festival, y se dedican durante 2-3 minutos hacer una arenga relacionada con política y hablando de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera, enfrente de gente que quizás no piensa como ellos. Para mí no está bueno. O sea, si es un festival no me parece que esté bueno. Me parece que es parte del concepto de la banda, es parte del mensaje de la banda. La banda especialmente cuando son casos tan concretos como Stryper, digo, el motivo, el móvil, el ser de la banda pasa por ahí. Digo, sin la religión la banda no existe. O sea, el motor que los mueve a ellos es ese. Bueno, si vos mañana le decís... Ahí podemos discutir también otro tema, ¿no? Porque yo creo que es una banda que existe más allá de lo religioso en el sentido de que musicalmente está muy bien. Sí, pero me refiero al motor que los mueve a ellos. Obvio, obvio. O sea, ellos no seguirían sacando discos si no pudieran hablar más de religión. Yo los iría a ver de todas maneras, aunque me insulten tirándome biblias, sí, ¿no? Ese sí. Punto, porque me parece una gran banda y hay pocas bandas que suenen en vivo como suena Stryper. Pero quiero decir, dentro de lo que es la coherencia de todo, ¿no pensás que alguien se puede sentir ofendido porque vos estés tratando de tirarle encima a tu historia? A mí me parece que no es conveniente. Cuando es un festival, si es un show de ellos como cabeza de cartel, no hay objeciones. Es el tema de ellos y otra cosa. Es mi manera de verlo particularmente. Sí, bueno, ahí disentimos, pero sanamente. Sanamente. No te voy a tirar mis ideas encima. No. A ver, si vos vas a predicar, anda a predicar a la iglesia, esa es la idea. O anda a predicar a un ámbito que sea auténticamente tuyo, que no lo estás compartiendo con otra gente, ¿no? Porque si no, hay gente que... Con toda, a ver, lo digo en serio, con toda razón, hay gente que en medio de algo serio, como puede ser un momento en el que piden que una oración, haya gente que la interrumpa y con mucha justicia. Sí, y bueno, les grite la puta que te parió y todo lo demás que corresponde. O sea, lo puede hacer perfectamente y está en el mismo terreno de contexto que el otro. Si es un show de ellos, no puede decirlo porque ya sabés a dónde venís. Puede ser, no sé. Por ejemplo. Puede ser. Me parece que es siempre una cuestión de respeto y de cómo se hacen las cosas. Obvio, nunca se me ocurriría. Igual, es cierto que es un ejemplo muy concreto el de Stryper, porque la mayoría de las bandas de rock o metal más cristiano suelen tocar dentro de sus nichos y para su gente. Exactamente. Stryper es una banda que pega el saltito y toca un poco más para... De hecho, para bueno, al principio no lo era, pero luego se convirtió en una banda que va más allá de eso, sí. Y le tocó participar de festivales y todo. Por eso... Sí, ejemplo, P.O.D., por ejemplo, otra de esas. Claro, bien. Exactamente. O sea, vos podés hacer básicamente lo que quieras, pero tenés que tener un mínimo de conciencia de dónde haces las cosas y bancarte si luego pasan las cosas. Puede ser, las bandas más de estilo blasfemo. Claro, es injusto, sí. Que Nergal no pueda hacer lo mismo con Behemoth en, sí. Polonia. Porque él estaba tocando, cuando fue lo de las Biblias, estaba tocando en un show donde él era el cabeza de cartel. Entonces, no tenía sentido la prohibición. Todo el mundo que iba al show de Behemoth sabía de las ideas del tipo. Entonces, tiene que ser igual para todos, no puede ser para unos una cosa y para otros otra. Es cierto, en el caso de las bandas más de estilo blasfemo suelen no importarles en qué marco están y claro. Dónde están y escupen su mensaje de cualquier manera, porque parte del mensaje es precisamente la rebeldía, la rebelión y decir, mira, no te gusta lo que te digo, me chupo un huevo, te lo digo igual. Perfectamente. Y un poco también... Tampoco me molesta que si lo hace Stryper, ese es el punto. Sí, claro. O sea, si lo hace Stryper, los tipos me pueden decir lo que quieran, me pueden contar todas sus mentiras las veces que quieran, pero hay un tema, si lo haces en un show, en un festival, bancate la respuesta de la gente. Sí, o sea, sí, si lo haces en tu show, todo el respeto del mundo. Lo haces fuera del show y lo haces en un gran festival, y tendremos que empezar a charlar acá, porque realmente no me gusta lo que estás haciendo. Ahora, tu música siempre es respetable. Y lo que transmitas a través de tu música también es respetable. O sea, vos me hablás las mismas cosas que me decís en una oración, me las pones en una canción, esa es otra cosa, ahí cambia completamente. Bueno, en el caso de Nergal y Behemoth, evidentemente la publicidad, viste que siempre dicen que no hay mala publicidad, solo hay publicidad. Sí. En el caso de él, aparentemente la publicidad le vino bien, tanto la de su enfermedad y cómo se lo puso en la primera plana como un luchador, un tipo, sí. que se sobrepuso y que sacó música muy potente a partir, sí. de eso. Sí, me acuerdo que encima el resultado del proceso coincidió con la noticia de que tenía cáncer. Totalmente. O sea, una vez que ya lo habían exonerado, porque era imposible no exonerarlo en un país civilizado, sí. y Polonia, quiero creer que está dentro del lote de los civilizados. Bueno, justo sale de una, se mete en la otra. Horroroso, pobre pibe. Totalmente. Finalmente, su situación se repuso, se solucionó. Sacó este disco de Satanist, que tiene un videoclip que es increíble. Los que se quieran meter en YouTube o buscar a Behemoth, estética muy oscura. Obviamente, su versión censurada y su versión sin censura. La versión censurada, porque aparecen unas tetas dando vueltas por ahí, pero siempre... ¡No, horror, por favor! No, pero aparte... Me tapo los ojos. Olvídate de que sean tetas que calientan. Son tetas llenas de sangre y gusanos. Y... eso no, claramente, claro, no son... No, son no, tetas no metaleras. No son tetas... Son tetas pasadas de su época. No son tetas de Motley Crue. Caducas, vencieron. Son tetas de Behemoth. Bien, okay. son tetas del diablo. The Satanist es el disco nuevo de Behemoth. Debutó también muy bien, le fue bien en Estados Unidos, por eso te decía que la publicidad había funcionado. Puesto 34 en Billboard para una banda de death metal. ¿Sigue estando con la chica, con la cantante pop? No sé si sigue estando con ella. Qué buena que estaba. Muy buena. La novia de Nergal, realmente, o sea, los satanistas eligen muy bien, se eligen. Y sí. Sí, bueno, sí, maravilla. Sí. Bueno, debutó con 10.000 copias vendidas, que insisto, para una banda como Behemoth me parece potente. Sí, cómo no. Y para una banda de extrema a ese nivel, más aún. Sí, y nosotros les vamos a pedir que oren por Lucifer en este momento, porque la canción así se llama Ora Pro Nobis Lucifer, y suena así. ¿Y dentro de tanta oscuridad te gustó? Sí, ¿no? ¿Cómo no? Sí, a mí el disco me gustó, me pareció bueno. Sí, sí, bueno. Es de los que... A ver, es un estilo que requiere de que te pongas con todas las pilas a seguir, digamos, la intensidad de la cosa. Pero una vez que te montás a la intensidad, lo terminás disfrutando. Yo debo reconocer que el show de acá me gustó mucho. O sea, no me desnucó porque sabía a lo que iba y todo, pero me gustó realmente. Lo que pasa es que es un tipo de metal que requiere de tener muchas cosas pendientes a la hora de mirarlo. Y a mí, después del sexto, séptimo tema, ya sé que lo que va a venir no me va a sorprender de ninguna manera. No, para mí es parte de un viaje. Para mí es meterte en el viaje ese. Exactamente, es la palabra que no encontraba. Mira, viaje, es exactamente un viaje. O sea, la falta de estribillo, de gancho, de repente no te vas a quedar coreando una melodía durante mucho tiempo, es una experiencia más sensorial. Además tiene mucho que ver con la actitud de la gente en el escenario. Sí, ni hablar. ¿No? O sea, si los que si están en reglamento se nota. Eso mismo, si los tipos le ponen ganas se nota también. Definitivamente. Es por ese lado. Che, montones de mensajes en el Facebook de Rock and Pop. No sé si vamos a llegar a leer todos, pero aprovecho leer al de Mauricio González, que dice: César, qué feliz que me pone a escuchar Tiempos Violentos de nuevo, y más todavía con Harry, que por fin está en un programa donde se lo merece por todo lo que sabe de heavy metal. El ritual estaba buenísimo, pero acá la va a descoser. Miki también es una grosa y debería estar ahí. De hecho, Miki estuvo hasta hace un rato. Sí, Miki estaba. Pero ya la vamos a incluir, porque como hace el programa anterior y suele quedarse un poco. Miki puede hacer una sección de prehistoria. Prehistoria. Sí, a Miki yo la cargaba que Miki escucha solo música en blanco y negro. Ah, mirá vos. Digo, si los músicos que compusieron ese tema veían telecolor en su casa, ella ya no lo escucha. Ya no lo escucha. Sí, ya no le gusta. Bueno. Ya es demasiado nuevo para ella. Bueno, pero pensaron en tu sanidad mental porque te iban a volver loco los dos juntos, dice. Eso es así, eso es definitivamente así. Un abrazo grande, aguante Tiempos Violentos. La H no murió, Tiempos Violentos tampoco. Y hay un montón de saludos más que agradecemos muchísimo. Acuérdense que estamos manejándonos con el Facebook de Rock and Pop y el Twitter de Rock and Pop también, ¿eh? Exactamente. No van más los de Tiempos Violentos, nos hacemos todo en Rock and Pop. Así es, con lo cual el que tenga el programa que venga después se va a encontrar con el nicho revolucionado. Tenenbaum, ¿no? Tenenbaum es... Y mañana Tenenbaum. Bueno, mañana Tenenbaum va a haber mensajes sobre Transatlántico y Vigemot y va a estar media hora preguntándose qué diablos es toda esta enfermedad. Totalmente. Bueno, para el caretaje también tenemos material. A ver. Trajimos material para el caretaje porque el metalero a veces es retorcido y oscuro y a veces es careta y fiestero. Bueno. Digo, porque cualquier metalero se permite un kid rock cada tanto también. Mira, ¿no? Vos, yo no. Yo no, bueno. Si me agarras por el lado de kid rock, yo tengo otros vicios, pero bueno. Nah, pero hay un espacio para el careta. ¿Algún gusto careta tenés que tener en el metal? Sí, ponele, pero dentro del metal. Rock, metal, hard rock, rock pesado. No sé si tengo algún gusto careta. ¿Sos demasiado true? No por true, pero realmente no sé. Si me das como ejemplo Kid Rock, paso completamente. Bueno, por ese lado viene el asunto. A ver. Porque Blackstone Cherry, acaso una de las bandas más caretas de los últimos años del rock, del rock pesado, digo, del hard rock, sonido, vayan a saber cómo quieran llamarlo, buena música para la ruta, sí. Música para que suene de fondo en tu videoclip mientras estás montando una Harley Davidson. Sí, cantante reconocible, digamos... riffs bastante potables. Estribillero, sí. Ganchero, etcétera. Bueno, hizo una cosa muy mezquina, que es presentar 40 segundos de un tema. Yo odio cuando las bandas hacen eso. Digo, mándame el tema entero. No me tires 40 segundos. 40 no te voy a comprar segundos. Más el disco porque me tires un segundo más, un segundo menos. Dame el tema. Bueno, lo hicieron con Me and Mary Jane, que es una canción de su inminente Magic Mountain, que sale ahora en mayo de 2014. Sí. Y que es un lindo disco para escuchar con una chica, por ejemplo. ¿Y usted? Seguramente lo será, al menos. Así vienen siendo los discos de Blackstone Cherry. El anterior era raro. Era ganchero, qué sé yo. No, pero tenía algo, tenía ya el título era raro. Between the Devil and the Blue Sea, The Deep Blue Sea era, ¿verdad? Between the Devil and the Deep Blue Sea era el anterior, sí, tenés razón. Era muy raro, viste, muy complicado, como para retenerlo. Sí, y cuando todo. En realidad suelen llamarse Beer and Motorcycles. Claro, una cosa así. Sí, tenés razón. Pero este creo que va a recuperar la... Digo, Magic Mountain... Es un título bastante pelotudo. Y Me and Mary Jane, o sea, Mary Jane y yo, en los 41 segundos esos que se escuchan del tema, dice algo así como: Mary Jane y yo tenemos algo. Bien. Es una boludez, ¿no? Bueno, claramente. Probemos. Blackstone Cherry, pero vamos a escuchar uno de los anteriores. Dale. Porque uno que esté entero. porque bueno. 41 segundos es muy amarrete. White Trash Millionaire, millonario White Trash, que un poco es lo que son ellos. Clase obrera blanca de anglosajonia, uh-huh. que se hizo rica con la música y la pegó. White Trash Millionaire, Blackstone Cherry. Pronto, en mayo de 2014, va a estar su nuevo material, Magic Mountain. Se viene la tanda, pero después de la tanda yo te prometo algo especial por lo que quizás estuviste esperando esta noche. Y es sí, la señor. Nota con Mike Portnoy. Miguelito. Antes del show de Transatlantic que viene dentro de unas horas en el Teatro Borders. Tuvimos la oportunidad, Javier Isurieta tuvo la oportunidad de entrevistar a Mike Portnoy y de preguntarle algunas cosas que no tienen que ver directamente con Transatlantic, de lo cual ya habló Neil Moore, sino más bien con The Winery Dogs y con el resto de los proyectos de el amigo Portnoy. Si se quedan hasta las 3 de la mañana, ¿les podemos decir en qué hotel está Mike Portnoy? ¿Vos sabés? No, pero decidí. Vos sabés. Podemos eso. Inventar algo, ¿no? No, boludo, vos sabés. ¿Cómo no sabés? Claro, no, yo no sé, no, te juro. Dale, no sé. César, no, pero no tengo idea. Vos dale, tenés, boludo. Yo ya no ando como cuando tenía 15 años detrás de los músicos. Dale, boludo, loco, yo me traje todos los discos, me traje los vinilos de Dream Theater para llevarlos no a firmar. No tengo idea, qué sé yo. Bueno, por decirte uno, en el Alvear Palace. No, mentira, no me den pelota, no tengo idea. Señoras y señores. Ahora por el aire me decís igual, ¿no? Ahora te digo. La tanda, después Transatlantic, Mike Portnoy y su ruta. Están casi frente a frente. Cruzan las miradas, el aire se prende fuego. Una combustión instantánea. Sube la temperatura. Rock and Pop 95.9, donde el rock. vive. Si cuando te agitas te quedas sin aire, si el calor te sofoca, quédate escuchando. Hay algo más que te faltó saber. De lunes a viernes, Miki Luzardi, Guille Leos. Vos y cuántos más. Si te sentís afuera del sistema, golpea en tu interior, abrí la puerta y entra de cabeza. De lunes a viernes a las 9 de la noche, vos y cuántos más, por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Las pastillas del abuelo presentan El barrio en sus puños. Y hubo ricos que abrazaron a Bambino. Una obra en teatro ciego, un espectáculo único, con temas inéditos, sonido cuadrafónico, más de 15 actores, perfumes, sensaciones, una experiencia diferente. 11 y 12 de febrero en La Trastienda Club. Entradas a la venta por tu entrada, latrastienda.com y Embalcarce 460. Funciones con capacidad muy limitada. Te lo estamos avisando. Las pastillas del abuelo en teatro ciego. No te lo podés perder. Produce Crack. Nueva función, 18 de febrero. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Tiempos violentos. Nuestro amigo corresponsal Javier Izurieta tuvo la oportunidad de entrevistar telefónicamente desde España, donde reside él, a Mike Pornoy, a días de presentarse aquí en la Argentina. Ustedes saben que Mike tiene un montón de proyectos y uno de ellos lo vino a presentar aquí a la Argentina el año pasado, nada menos que The Winery Dogs. Entonces vamos a completar la nota de Transatlantic con unas palabras de Mike Pornoy. Empieza preguntándole, Javier, sobre el origen de los Winery Dogs. Si podía dar la versión oficial de cómo fue que la banda empezó. Y dice Mike Pornoy. I was originally working with John on song material, and then I brought Billy Sheehan on board for that. Deberíamos remontarnos a cuando estaba trabajando con John Sykes en algo completamente diferente, pero que tampoco iba a ningún lado porque él no se comprometía demasiado, así que decidí trabajar en otra cosa. Al tiempo me topé con Richie Kotzen, Billy Sheehan dio con Richie, y empezamos en un pequeño borrador, y ahí fue que The Winery Dogs nació. Tiempos violentos. ¿Cuándo empezaron a trabajar juntos? ¿Ya tenían la idea musical previa o surgió naturalmente? Dice Mike. We never even discussed style or direction. We just knew that the three of us could make a good combination as players and personalities. No discutimos nada, solo sabíamos que entre los tres podíamos hacer una buena combinación de talento y personalidades, así que decidimos hacerlo y este es el resultado. Intentamos tocar sin discutir estilo o dirección, y esta es la música que fluyó naturalmente. El disco, se refiere al de Winery Dogs, parecería estar hecho en vivo, como para ser tocado íntegramente en un escenario. ¿Estás de acuerdo? ¿Fue a propósito? Sí, dice Mike Pornoy. Tiene eso de vieja escuela, como las bandas de los años 60 y 70, donde simplemente tocaban, lo que tenían era lo que ofrecían. Quisimos mantenerlo simple, orgánico y natural. Lo grabamos para cuando tengamos que tocarlo en vivo y que suene tal cual. La voz de Richie Kotzen es muy importante para The Winery Dogs, es como un círculo de fuerza. ¿Eso lo tuviste en cuenta cuando decidiste trabajar con él o solo por la forma que tiene de tocar la guitarra? Dice Mike, antes de empezar a trabajar con él sabía que era el elemento faltante perfecto por sus guitarras y gran voz. Tiempos violentos. Sabiendo de tu capacidad para tocar la batería, ¿qué te hace participar de un proyecto en el que digas, ok, haciendo esto voy a estar cómodo? I only work with people I respect and admire. out to see, or if you look at all the live performances I've done, those are all people that dice Mike, solo trabajo con personas con quienes sienta algún tipo de admiración. Repasando toda mi discografía, respeté a todas las personas con las que trabajé. Nunca hice un show o una sesión por plata. Siempre lo hice porque respetaba a la gente que participaba del proyecto. Lo más importante de cada cosa que hago es la integridad, sea lo que sea. ¿Fue difícil adaptar tu batería a este tipo de música? I'm comfortable playing any size kit. I played a huge, massive kit with Dream Theater. I played a medium-sized kit with Event Sevenfold and a drum knob. I play a... Dice, estoy cómodo con el tamaño de la batería. Toqué una batería inmensa con Dream Theater y en Avenged Sevenfold. Toqué con una chiquita en Transatlantic y en Flying Colors. En todas me siento cómodo. El disco tiene ya unos meses en el mercado. ¿Cuál es tu balance? ¿Era lo que esperaba? Se refiere Javier al disco de The Winery Dogs, que cuando vinieron aquí lo presentaron íntegramente en el escenario de punta a punta. No tenía expectativa alguna, dice Mike. Sabíamos que teníamos un buen disco, no hay mucho más que podamos decir. Los fans decidirán realmente si les gusta o no. En este caso está yendo muy bien, la crítica nos apoyó y la gente también. Los recitales están vendiendo. No puedo decir que lo esperaba, más bien lo deseaba y sabía que la banda estaba buena. Nunca se sabe lo que sucederá. Fue una linda sorpresa para nosotros. Tiempos violentos. Dice Javier, que vio el show de Winery Dogs allá en Madrid, que notó cómo Mike Pornoy observaba todos los movimientos de Billy Sheehan. Vos lo habrás notado también aquí en el show de Buenos Aires. Y le pregunta, parece que fuera su fan más grande, ¿es así? Well, first of all, you're right that I am a huge fan of his. I've been a huge fan of his since the early 80s. I was a teenager, I used to go sneak into the clubs to see him play with Dallas. So even before even before there was Dream Theater, I was a Billy Sheehan fan. So yeah, that is correct, but I will also say that I feel an unbelievable dice Mike Pornoy, soy un gran fan suyo. En los 80 yo era un adolescente que lo iba a ver tocar a los clubes. O sea que antes de formar parte de Dream Theater, yo ya era fan de Billy Sheehan. Siento una conexión con él como nunca antes había sentido con ningún bajista. Es la mejor sesión rítmica de la que haya formado parte jamás. Y para cerrar la nota, dice, ¿hay alguna banda en tu carrera a la que quisieras, de la que quisieras ser miembro permanente o estás conforme con tu autoridad? The way that Dream Theater was a home for so many years. But even when Dream Theater was my home, I still did many, many different things. I would like that to maybe be the case with the Winery Dogs. I could picture that becoming full time. Y me dice, Dream Theater fue mi casa durante muchos años, pero me gustaría que The Winery Dogs sea mi nuevo hogar, pero con la posibilidad de ir a tocar con otros músicos como proyectos, manteniendo a The Winery Dogs como mi banda. Veremos qué ocurre. Por de pronto, se está presentando Transatlantic esta noche. Imagínate, estamos en la madrugada del viernes. Cuando el día termine, vamos a tener oportunidad de ver, como decía Neil Morse, a cuatro de los músicos más interesantes y más prominentes de la actualidad. Y podemos escuchar, como para cerrar esta nota, además del saludo de Mike Pornoy para la audiencia, un tema de Winery Dogs, nada menos que Not Hopeless. Mirá las cosas que hacen, esa batería, ese bajo, esa guitarra y esa voz. Realmente un trío que parece multiplicarse cada vez que toca. Señoras y señores, esto es Not Hopeless por The Winery Dogs. To Tirbos Eventos. impresionante, señoras y señores, lo de The Winery Dogs, lo de Mike Porno en general, lo vamos a ver tocando nuevamente dentro de un ratito en el Teatro Vorterix. Y yo quiero aprovechar la ocasión para presentar algo de un relativo, de alguien que está relacionado con Mike Pornoy, o lo estuvo por lo menos hasta el año pasado, porque tengan en cuenta que uno de los proyectos de Mike Pornoy era Adrenaline Mob. Uno de los tantos proyectos de Mike Pornoy. Este es uno que abandonó. Pero el año pasado... Uno de los tantos proyectos que abandonó también. Claro, uno de los que abandonó también y que, bueno, con Russell Allen y demás, habían armado una banda muy interesante, Adrenaline Mob, que habían sacado un primer disco, después uno de covers. Ahora sale el segundo disco sin Mike Pornoy. Pero para los que tuvieron la oportunidad de verle el show acá, se van a encontrar con que esta banda que saca este nuevo disco no tiene ya Mike Pornoy. Entre los que no vieron el show... ¿Se nota eso? Se nota parcialmente. Se nota parcialmente porque, ya le voy a decir por qué, porque el que reemplazó a Mike Pornoy tiene un estilo diametralmente opuesto para tocar la batería. Le digo que quienes dos seguro no vieron el show de Adrenaline Mob en la Argentina. ¿Yo? No, Miki Luzardi y yo. Ah. Porque justo cuando fue el show de Adrenaline Mob hicimos la transmisión del show de Beto Samarvide. De Beto Samarvide, ahí donde se reencontró con Ricardo Iorio en el escenario y demás. Sí, señor. O sea, a mí me hubiera encantado ir porque para colmo tuve oportunidad cuando vino Symphony X de hacer una nota con Russell Allen. Y uno de los after nota más largos que he hecho en mi vida. Tuve horas hablando con Russell Allen de Bueyes Perdidos, ¿no? Y encima con alguien con quien muchas de sus ideas no las comparto. Mira, así que por ese lado. ¿Artísticas o políticas en general? No, es más que nada político-religiosas. Mira. Pero más allá de eso, es un tipo espectacular, genial y con una polenta increíble. O sea, un cantante fabuloso. Y en vivo imperdible. En vivo imperdible. De hecho, la primera vez que vi a Symphony X, lo que me sorprendió fue Russell Allen, que yo esperaba un tipo bastante más parco, menos movedizo en el escenario. Es un showman, bueno, del carajo. Impresionante. Sí. Y me habló con muchísimo cariño de Adrenaline Mob. Y me dijo, ya me anunció, me preanunció que Mike Pornoy podía estar como no podía estar y que les había jugado en contra la presencia de Mike Pornoy a la hora de que la discográfica los fichara. O sea, dice, pero ¿cómo? No puede ser, es una figura reconocida, sí, pero todo el mundo espera que Mike Pornoy sea el cabeza de cartel cada vez que presentan a la gente. Y nosotros nunca tuvimos esa intención, la idea nunca fue esa. Bueno. La cuestión es que ahora lo han reemplazado en la batería, ni más ni menos que por AJ Piro, que si usted no tiene el nombre, yo se lo digo, es el baterista de Twisted Sister. A ver, uno de los tipos más acusados de verduleros en esta historia. No entiendo bien por qué, porque me parece medio injusto. Porque el tipo tenía una banda llamada Cities, donde tocaba realmente de una manera muy ampulosa en comparación con Twisted Sister. Es que Twisted Sister no requería más que no eso. No lo requiere, exactamente ese es el punto. No requiere de más que eso, que pegar el golpe donde corresponde. Resulta que el tipo es muy habilidoso y puede cubrir más espacio de lo que parece. Que dicho sea de paso, pegar el golpe donde corresponde es un laburo de por sí. Es un laburo de por sí. No es tan fácil hacer un tema sencillo. Un batero muy digno, AJ Piro, pero claro, no solamente... digamos, se lo acusa de verdulero, sino que parece un verdulero. En realidad ahora tiene un look mafia. Ahora que los Soprano han establecido un nuevo estereotipo en la cabeza de la gente desde hace ya unos años, vos lo ves a AJ Piro y esperás que te empiece a hablar. ¡Oh, sí, claro! Estamos tocando en Adrenaline Mob. O sea, a la banda que encima habla de mafia todo el tiempo. Totalmente, sí. De hecho... lo que vamos a escuchar ahora se llama The Mob is Back, es decir, la mafia está de vuelta, por más que el disco se llama Men of Honor, o sea, hombres de honor. Es toda una mezcla igual. Es toda una mezcla, el disco primero se llamaba El Honor Omertá. Y la mafia. La Omertá es una categoría dentro de la mafia, una suerte de vínculo que compromete. Es el pacto de silencio. Exactamente. Si alguno va en cana, se queda con la boquita callada. Exactamente, sí. Y va incluso más allá porque hay una Omertá siciliana, hay una Omertá de otro lado. O sea, es todo complicadito, por decirlo así. Y de hecho le pregunté a Russell Allen por qué motivo. Dice, bueno, porque la idea es que nosotros venimos acá y venimos a hacer el trabajo. Hacer el trabajo es lo que en la mafia se entiende como hacer desaparecer los obstáculos. Claro. ¿Eh? Ocuparse de los problemas. Ocuparse de los problemas. Que parezca un accidente. Tal cual. Señoras y señores, con saludo de Russell Allen, previo al tema, y dedicado, vamos a escuchar ni más ni menos que Adrenaline Mob, de su nuevo disco, que para colmo tuvieron la idea de ir adelantándolo tema por tema. O sea, iban poniendo un tema todas las semanas hasta que salió el disco. Cosa que no me parece algo fabuloso. O sea, no sé, a mí no me gustan los discos por cuentagotas, ¿no? Pero en este caso debo reconocer que fui apreciando lo que fueron tirando. Y en este caso, The Mob is Back, la mafia está de vuelta. Yo, what's up, metalheads? This is Russell Allen, better known as The Don, singer for Adrenaline Mob. And you're listening to Tiempos Violentos. ya tiene ganador el libro de Lucy Dávalos, Mr. Rose. Se trata del señor Federico Martín, quien puede pasar a buscar su premio por la dirección Freire 932. Tranquilamente. Ha ganado, ha llamado al teléfono que le dimos, ha cumplido todos los requisitos. El libro es suyo y la cultura va en este horario, el horario que le corresponde a la cultura. Casi las 3 de la mañana, 2 y media, pero todavía tenemos programa como para explotar. Y quiero inaugurar improvisadamente una sección. Ajá. Que vamos a titular provisoriamente el Gil de la Semana. ¿Sí? Correcto. Bueno. ¿Me vas a dedicar un no, tema? No, Tucho ahí dice, no, vos por repetir no, un tema de Dios no Tucho. Te van a matar, escuchame. Al no contrario, tiene nada que ver. Al contrario, hay horarios en los que yo pagaría para que repitieran temas de Dios. Claro, o sea, aquí no se ofendió a nadie, quédate tranquilo. Sé que yo un tiempo evalué con unos amigos hacer una cooperativa. Ajá. Y poner un mango entre todos. Sí. Para comprar espacio en tandas en radios. Ajá. Y comprar 5 minutos de espacio en tanda y poner temas que me gusten. Ah, mira vos, llegaste a contemplar esa posibilidad. Sí. Todos fuimos idiotas alguna vez, efectivamente. Sí, contemplé los costos, todo. Digo, ¿cuánto costaría poner una vez por día durante un mes temas que me gustan en las tandas? Sí. De radios que no tienen un carajo que ver. Ah, está bueno. De repente estás escuchando, no sé, TKM y te suena Dayside. Yo, créame que yo hice uno de los espacios más inverosímiles con AB César en la Energy. O sea, una radio de marcha, claro. Que de golpe aparecía un programa de heavy metal con una estructura y una estética romana rarísima. Un tono muy clásico aparte, claro. Y que los primeros mensajes que nos llegaban eran, chicos, déjense de joder, está muy bueno el programa, pero no le roben más la señal a la Energy. Era re loco, pero bueno, ahí está. A veces pasa. A veces pasa. Bueno, no, lo del Gil de la Semana tiene que ver con Agustín Bacá, nuestro asistente estrella. No. Sí, pero no es por él, ¿eh? No es por él. Es por algo. Mira cómo posteó, te sacaron a bailar, Agus. Es por pasa. Algo que postó en su Facebook, ¿eh? Y que yo vi el otro día y no lo había visto. A ver. Se trata. Está tan intrigado él como yo, aparte. Sí, ¿no? Se trata del señor Alejandro Sanz. A ver. Un reportaje. Que el señor Alejandro Sanz concedió a una revista y donde hizo declaraciones muy jugosas. Entonces, le preguntan, cuando escuchás tus discos antiguos, ¿te gustan? Dentro de un nutrido reportaje, ¿eh? Sí. Ustedes lo conocen. Un profile. Claro, vos tenés ahí la música de Alejandro Sanz. Poné de fondo algo para que la gente tenga de referencia. Porque no por ahí no si saben acá, quién es Alejandro Sanz. No sé si estará acá. Sí, yo traje. ¿Cómo no? ¿Qué? Listo, no se preocupe. Es el de Vale, que te lo dieron por el culo, Vale, y el corazón partido y todas esas cosas. Sí, señor, terrible. Claro, lo tiene Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Bueno, muy el que había dicho que si un presidente juntaba muchas firmas en contra tenía que dejar la presidencia y automáticamente se abrió un sitio en el cual se estaban juntando firmas para que él dejara de cantar. Ah, sí, tal cual. Sí. Un cerebro privilegiado. 200.000 firmas se llegaron a juntar para que deje de cantar Alejandro Sanz. Mirá vos, interesante. Claro, es como diría Ramón del Valle Inclán, cráneo privilegiado. Yo bueno, te meto unos cuantos legisladores con 200.000 firmas. Obviamente, escúchame, que tenés ese poder de convocatoria. Ahí lo estás escuchando, ¿eh? Bueno, se le preguntan, ¿cuándo escuchás tus discos antiguos, ¿te gustan? Y contesta Alejandro Sanz. Sí. Algunos más que otros. No suelo escucharlos a menudo. Si los escucho, normalmente por casualidad, hay cosas que me sorprenden gratamente. Me parece que soportan bastante bien el paso del tiempo, y eso no es fácil. Y prepárese para la revelación. Sí, porque hasta acá es cualquier respuesta que podría dar incluso cualquier metalero. Bueno. Son muy parecidos. Yo escucho ahora discos de Deep Purple y no pasan el filtro de los años. Anda a cagar. Anda a cagar, Sanz. ¿Quién sos? Sanz, te voy a dedicar una palabra de aliento. ¡Pelotudo! Déjate de joder. A ver, estamos escuchando. Anda a cagar, Sanz. ¿A quién le ganaste? Corazón partido. Forro. Pero por favor, aparte se pone a la altura de Deep Purple diciendo, no, claro, yo escucho mis propios discos. O sea, y me hijo suenan de puta. Gratamente. Claro, habla bien de Ricky Martin, habla bien de tus colegas. Además. Por lo menos. Pero aparte vos dirías una cosa así, no, yo escucho mis discos y supera el paso no, del tiempo. No, tirale claro. Un centro Arjona, hijo de puta, no te hables de vos si mismo. Si vos escuchás tus propios discos, ¿qué te vas a decir? Ay, no, la verdad es que no superan el paso del tiempo. Déjame de joder. O sea, cualquiera que lo diga me va a parecer algo raro. Pero encima meterse con Deep Purple, no. Con Purple no. No, mira, y te voy a explicar por qué no con Deep Purple. Porque Deep Purple puede sonar en cualquier radio del planeta y siempre va a haber gente que lo va a escuchar y va a decir, esta música es lo mismo que se grabara ayer u hoy. porque sigue teniendo todo el empuje y toda la sangre que vos, Alejandro, lamentablemente nunca vas a tener. Te voy a dar una lección práctica. Lo que viene ahora es Woman from Tokyo, ¿eh? O sea, Mujer de Tokio. Si esto realmente te parece viejo, ¿qué querés que te diga? Vos todavía no naciste. ¿Qué pensás? ¿Dónde vive Laura? Te calculo que en España. Digo, por la diferencia horaria... Vos, capaz que lo puede bajar después de internet. Sí, programa. Lo baja. Yo le mando un tweet. Dale, porque no me escuchas ni en pedo, ¿sí? Dale. We'll be right back.

Bueno, lo que escuchamos es un clásico de Paradise Lost, Enchantment, de aquella época en la que estaban todavía dándole forma a esta cosa que era el metal gótico, que todavía no existía. Niños tristes, decaídos, con caras largas, veces oscurecidas por las malas experiencias. Sí, o simplemente experimentar un poco de angustia para darle otro tinte a sus vidas. Porque para felicidad está capaz. Está. Exacto. Paradise Lost, Enchantment. Estamos en tiempos violentos y navego en un mar de indignación, mi querido César. Ah, sí. Sí, navego en un mar de indignación. A ver, escucho. Un mar espeso de indignación. Y un poco también de resignación. No tanto, un poco de cada cosa. Compartido por muchos metaleros, no tanto por otros. A ver. Y seguramente no tanto por la mayoría. Y a raíz de esto viene esta cuestión de qué linda que es la democracia, salvo cuando nos votan en contra. O sea, todo el tiempo. O sea, yo nunca voté a un partido que ganó aquí, por lo menos, ¿eh? No, yo en un balotaje sí. En primera vuelta no. Ni balotaje siquiera. Yo en balotaje he metido ganadores. En primera vuelta no. Ajá. 29 y 30 de marzo son fechas agendadas. Sí, señor. Por cualquiera de nosotros. Sí, señor. Porque nos vamos a ir a La Plata. Algunos incluso dormirán en La Plata y pasarán los dos días allá. Yo tengo la idea de hacerme un picnic y hacerme un asadito por allá y como pasar el día y ir a las dos fechas. ¿Mire usted? Sí, me gustaría. No lo tengo del todo cerrado, pero es una posibilidad. Toca Metallica. Naturalmente. Cada vez que toca una banda grande dos fechas, obviamente los que tienen ganas de ir a las dos fechas dicen, bueno, ojalá cambie la lista. Claro. Y acá era la opción ideal porque... Metallica cambia la lista de una manera que ninguna otra banda en el mundo. Exactamente, pocas, Dream Theater, ponele. No, pero el caso de Metallica es más versátil todavía. Metallica está todo el tiempo cambiando la lista. Claro. Incluso aunque lo puteen y digan, Lars ya no toca nada, Lars ya no puede tocar los temas, a Lars no le importa. Lars toca mal y no le importa. No, pero igual yo tampoco entiendo mucho eso. Lo de la crítica constante a Kirk Hammett, como si dice, no puede tocar nada. Yo me sorprendo completamente. O sea, estás hablando de una de las bandas que más ha hecho por esta historia y de la cual estoy seguro que disfrutaste lo suficiente como para ser fan y entender un poquito del asunto. No, pero digo, incluso técnicamente si te pones a ver cómo toca la batería Lars Ulrich, es un mal baterista, es un baterista flojo. Sí, pero, obviamente, pero en algún momento no lo fue. En algún momento no lo fue y ahora lo empezó a hacer hace ya mucho tiempo. Vi la gira de Justice for All, todo ese tocaba todo. O sea, que ahora no lo haga, me sorprende, pero digamos, no es que me pongo loco diciendo, mirá, nos dejaron colgado en un rulo. No, pero sí, o sea, uno podría decir, por ejemplo, que algunas canciones más difíciles o más complejas no las toca porque ya no le da. La verdad es que no es así, porque a Lars no le importa, le chupa un huevo. Claro. O sea, Lars se sube al escenario y toca. Y el año pasado, en su Orion Fest, hicieron Kill Em All enterito y Lars lo tocó y ya fue. No pasa nada, sí pifia, porque no le importa. Sí, está más sí. allá del bien y del mal, Lars. La cuestión es que Metallica, en un acto de, como siempre, marketing maravilloso, le da a elegir a la gente y hace esta lista by request en la cual vos compras la entrada, te dan un código, con ese código entras, votás los temas que querés que suenen. Sí, la peor noticia que me pudieron dar del show de Metallica fue esa. ¿Por qué? ¿Por esto mismo que pasó? ¿Porque previste el resultado? Pero es que es fácil preverlo. La gente nunca vota lo que quiere, la gente vota lo que no quiere que le falte. Bueno. Es obvio, yo sabía que iba a salir una lista completamente plana y completamente predecible, porque si le das a la gente la oportunidad de votar, va a votar con miedo. Que es lo mismo que pasa en la democracia. En la democracia uno no vota los candidatos que quiere, vota el mal menor. O sea, vos decís que si entraba Blackened en la lista iba a tener problemas de gobernabilidad. Totalmente. En la cabeza de la gente. Totalmente. Bueno, yo fantaseé... Loco, mirá lo que pusieron. Este tema quién lo conoce, pero te va a pasar. O sea, suponete que eso se lo hicieran a... Voy a irme a otro espectro del metal, ¿eh? Aerosmith. Sí. ¿No? Cagaste. O sea, te pasan todo pump. Sí, claro. No hay nada que hacerle. O sea, Que te grip, pump y pum. Estaría bueno que tocaran Combination. ¿The what? ¿Qué? No, olvídate, no hay posibilidades. Es la peor de las decisiones para el fan. El by request es la peor de las decisiones posibles. Bueno, yo con este tema de las redes sociales fantaseaba con que se armara una movidita de fans que dijera como, bueno, nos ponemos todo de acuerdo y votamos que toquen Disposable Heroes, ponele. Ajá. Digo, y decía, bueno, quizás, qué sé yo, quizás pasa. Claro, pero usted sigue creyendo que el sistema representativo tiene alguna posibilidad. No, el sistema porque... representativo es el talón de Aquiles de la democracia. Pero, digamos, yendo a esquemas más chicos, a microclimas más pequeños, supuse que quizás era posible armar una movida. Supuse que en Facebook se armara un che, votamos todos Phantom Lord, bueno, vamos y votamos todos. Mm. Una canción que quizás hace mucho no escuchamos en vivo, que es más complicado que la toquen por su cuenta, digo, de repente, o que te den una sorpresa. Bueno. Mirá que primero tenés que ganar en diputados, después en senadores. Sí, después, eso es lo que pasó. Evidentemente, la realidad, así como cada vez que he votado partidos perdedores, me ha volvido. Y después vienen las alianzas, que es lo peor de todo. Sí, yo te voto Disposable Heroes, pero vos me tenés que votar Fuel. Yar, hijo de claro, puta. Totalmente. Claro. Bueno, cuestión es que cuando se confirmó la primera lista dije, bueno, está bien, era posible. Era posible. La primera lista eran todos los mismos temas que Metallica tocaría si tuviera que hacer un Grandes Éxitos. O sea, todos los obvios, sí. Salpicaditos, no tiene sentido leerla de vuelta porque ya la vieron los que van a ir. Ajá. Se publicó la segunda lista de cómo vienen hasta ahora los números, que son una tendencia casi irreversible. A ver. Exactamente igual. Y sí. Exactamente. ¿Por qué sería diferente? Igual, en el mismo orden. Claro. Todos los mismos temas, uno por uno, en el mismo orden, exacto, igual, idéntico. Claro, porque usted no se olvide que la votación en estas condiciones y en la habitual de las democracias, no es una puja, es un muestrario. O sea, ese es el error. O sea, nosotros no vamos a conseguir ni con la democracia ni con ninguna otra cosa votando en el sentido tradicional cambiar nada. El día que se va a poder cambiar algo es el día que abandonemos esta ridiculez del voto de partidos. O sea, en este caso los partidos son las canciones. Sí. Bueno, el sistema de partidos mata a la democracia en definitiva, porque uno termina votando cosas que no le interesan tanto, pero que tiene miedo que no estén. ¿Se da cuenta? El día en que podamos votar todos electrónicamente desde nuestra casa y en internet y no haya partidos, si usted pueda elegir a cada uno de los candidatos, independientemente de cualquier lista que haya, ese día quizás tengamos chance de una diferencia. Mientras tanto estamos perdidos. Pero acá se podía votar por internet desde su casa tranquilo, nadie te iba a ver, era anónimo. Pero es que, o sea, si vos tenías la fantasía de que tocaran un tema oscuro, lo podías poner. Lo podías poner, pero eras vos solo. ¿Entendés? O sea, no hay otra historia. No, yo creo que es algo natural de las masas. O sea, las masas le tienen miedo al cambio y por lo tanto tratan de sumar para el lado donde no vayan a perder. Bueno, a todos los que vayan a ir a ambas fechas de Metallica y no hayan votado las listas como quedaron, les mando un saludo enorme. Voy a estar pensando en todos y cada uno de ustedes cuando suene Fuel, cuando suene The Unforgiven. Cuando suene Whiskey in the Jar, los voy a estar abrazando mentalmente a todos ustedes y todos juntos nos vamos a fundir en ese abrazo. Una sola pregunta y usted me dirá si es así. ¿Está The Four Horsemen? No, me parece que te la puedes contestar yo. Ah, sí, bueno, en ese caso. Te voy a leer la lista. Master of Puppets es la canción más votada. Dale. One enseguida después, Enter Sandman, Seek and Destroy, Sad But True, Nothing Else Matters, Fuel, Fade to Black, The Unforgiven, For Whom the Bell Tolls, Battery, And Justice for All, la que más me sorprende de todas y la que creo que es la que más tengo ganas de escuchar, Creeping Death, Welcome Home, Whiskey in the Jar, Ride the Lightning, Wherever I May Roam. Me sorprende Whiskey in the Jar, voy a decirle la verdad, pero me sorprende, digamos, no pensé que una cosa así podría entrar. No, pero la verdad. Obviamente, te dicen que vas a ver a Metallica con estos temas, en realidad con cualquier lista de temas, y uno va igual. Pero te aviso. Yo quisiera escuchar un par de cosas que no están ahí. Te aviso que The Unforgiven 2 y The Memory Remains no están tan lejos. Bueno, eso sí me preocupa. En la lista de los que quedaron abajo. Eso sí me preocupa. Pero no te olvides tampoco del detalle de que muchos chicos, porque son chicos, evidentemente, conocieron a Metallica en Load y Reload. Que vayan a la primera fecha, señor. Que ya está votada. Pero por favor, divídanos por edades. No sé, hagan una by request para sub-20 y una by request para arriba de 20 y así nos dividimos y somos felices todos. ¿No te tropezaste con alguien que te dijo, ay, yo conocí Metallica en Load y me mató y qué sé yo? Yo conocí Metallica en Load, César. Pero está bien, pero vos luego viste la luz. O sea, viste que había cosas mejores anteriormente. Sí. Bueno, mucha gente nunca pasó de ahí. Y lo viejo de Metallica... A ver, lo mismo pero le pasó... Voy a dar un ejemplo que por ahí hay gente que no lo comparte, pero me chupa un huevo. Queen es una banda que, según el marketing y el mainstream, se hizo grande en los 80s. Donde comenzó su absoluta decadencia, según mi opinión. Para mí lo grande de Queen está en los 70s, pero plenamente. Los primeros discos de Queen son gloria pura, mientras que los que vinieron en los 80 son nada más que de la decadencia total. Desde The Game en adelante la caída fue espantosa, zafando con alguna cosa, algún elemento de The Works, hasta que finalmente se reivindicaron en Innuendo. El resto es barato para Queen. O sea, como dijo alguna vez Juan Alberto Badía, los tipos de alguna manera menospreciaron su estilo, el estilo que habían creado, y se volvieron una banda de pop, que no terminó más que cumpliendo los deseos del mercado. Esto no lo digo porque yo simplemente lo opine así, porque se lo pregunté a Brian May y me dijo que sí. No jodamos. Uh-huh. O sea, le pregunté, pero escúchame, a vos que siempre te gustó la guitarra arriba y esto y lo otro, sí, claro, pero había una pelea en el grupo por ver quién colaba el hit. Y en esa pelea perdimos todos. Y te lo dice un tipo que, digamos, no solamente era responsable de la banda, sino que además estaba al tanto de las alternativas del mercado mundial y de la industria del momento. Uh-huh. Bueno, en el caso de Metallica pasa también eso. O sea, el gran momento de Metallica a nivel marketing fue con Load y Reload, nos pese a quien nos pese. Y hoy en día, si estamos escuchando un montón de canciones de esos álbumes, que para nosotros no digo que sean despreciables, pero están como unos cuantos escalones abajo del Metallica que nosotros amamos, bueno, es porque simplemente se dio así generacionalmente. Así es. La cuestión es que me decepcioné. Inútilmente, creí en una causa perdida. Bueno, valor. Yo al menos me ahorré a mí mismo la decepción. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Como con la democracia, ¿eh? Creíste en la honradez y la humildad. Qué estupidez. Claro, no, olvídate. No, yo creo que hay que organizarse de otra manera. Escuchamos música. Dale, por favor. Ponete uno de Prong. Whose Fist Is This Anyway? Prong, que ya está grabando disco nuevo. No sé cuánta gente quiere escucharlo, pero nosotros. Yo, por lo pronto, me hago cargo de mi parte. Es una joyita de los 90, me gusta mucho Prong, y tengo expectativa por lo que pueda llegar a ser Tommy Victor. Whose Fist Is This Anyway? Victim, you play the fuck so well. That's ya son las 3 de la mañana, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos pasamos un poquito, el fútbol nos comió tantas horas, tantos días. Nos lo vamos a ir recuperando en moneda. Pero totalmente, sí. Vos sabés, con este cambio, vamos a ir haciendo un montón de cosas. A fin de año, ¿sabés cuántos son? ¿Cuántos son? 52 programas en total en el año, si lo hacemos completo. Le sacamos 3 minutos a cada programa y armamos otro programa completo, sabelo. No está mal. Listo. Bueno, la cuestión es que hay un montón de mensajes en el Facebook de Rock and Pop, hay un montón de mensajes en los Twitter, porque estamos usando el Twitter de Rock and Pop, así es, y el de Harry y el mío. Y por ejemplo, aquí me llega, acá me dice Harry, si me ve el Harry de 15 años charlando de música con César Fuentes, en tiempos violentos se mide encima. Bueno, y por suerte. Es. ¿Qué edad tiene usted, don Harry? 30 años. Mire usted, parece más joven, ¿eh? El doble de eso, te agradezco. No, muy bien, muy bien. Más allá de todo, Emanuel Quintana dice, tremendo el programa, dice 100% de acuerdo con vos, pero una consulta, creo que se refiere al tema que estábamos hablando antes, de dónde presentar ciertos mensajes y dónde no. Y dice, ¿cuál es tu opinión sobre Maiden y su bandera inglesa y el público argentino? Bueno. Mi mensaje es siempre el mismo. O sea, si vos vas a ver a Maiden y te molesta que en The Trooper saque la bandera inglesa, andate, porque no sos fan de Maiden. Totalmente. De una. Es una discusión que atrasa ya esa. Digo. Pero además, estás completamente equivocado si le vas a gritar algo a Maiden, porque ellos no hicieron el tema con la intención de molestarte ni enterado siquiera del tema de la Falkland. Tampoco desde el lado de decir, bueno, mirá, yo no sabía que en The Trooper sacaban la bandera. ¿Dónde estabas cuando hicieron The Trooper? ¿No viste el video? Por otra parte, ¿no sabés de qué trata el tema? O sea, ¿de qué trata la letra? La letra trata de una derrota, no trata de una victoria. Trata de una derrota británica. A ver si lo entendemos. No hace falta que tiendas inglés. O sea, ves la tapa del disco y es un chabón corriendo por un campo de batalla lleno de muertos con una bandera cagada a tiros y toda raída. O sea, no voy a contar hoy, en este momento, toda la carga de la Brigada Ligera que motivó, que es un poema de Tennyson que motivó este tema y la letra de este tema. Algún día la puedo contar encantado. Se trata de la guerra de Crimea, se trata de una batalla particular entre los ingleses y los rusos, en la guerra de Crimea, y donde los ingleses cometieron una equivocación bestial, nada menos que los altos mandos ingleses, que luego, cuando llegó la noticia a Inglaterra, los destrozaron y le llamaron de todo menos bonitos. Y claro. Porque llevaron al ejército a la perdición. No tiene absolutamente nada que ver con guerras colonialistas, no tiene nada que ver sobre todo con la guerra de Malvinas, no tiene nada que ver con nada de eso. Y a una banda inglesa, ¿te molesta que saque su bandera? A mí no me molesta para nada. Yo, de hecho, si no existieran las naciones, creo que seríamos gente mucho más feliz. Pero aparte, incluso así, si nosotros vivimos llevando la bandera a todos lados. Por eso. Somos los únicos turistas del mundo que van con la camiseta de sus selecciones. Si no te molesta llevarla a otro lado y que la gente, digamos, te trate bien, bueno, entonces no te tiene que pasar lo mismo acá, pero ni en pedo. Bueno, es hora de partir, quieras como quieras, y ha llegado el momento de decir adiós con Fade to Black de Metallica. Así es. Como despedida. Don Harry, una magnífica primera experiencia esta. Lo mismo digo, espero que no te hayas encariñado demasiado porque las próximas dos semanas te voy a faltar. Claro. Bueno, no va a estar Harry, pero continuaremos con Tiempos Violentos. Estará probablemente Tucho también operando y repitiendo temas. Estará Agustín Bacá asistiéndonos con una pata rota, igualmente tenés que hacerte los 100 metros llanos ahora hasta el locker. No me hablé de eso. Así que valor y alegría. Tu bicho de porcelana, yo te vi lesionarte, no te pasó nada. Es duro lo tuyo, es duro. No te pasó nada. Yo ya hubiera abandonado después de tantas lesiones. Lo mismo le dije a Messi el otro día, así que todo bien. Bueno, ya la tengo también a Laura Paz y a Elena Morgana, mi hija, esperándome alegremente para la salida. No queda más que decir adiós, muchachos. Y que sea metal. There is nothing more for me. Need Tiempos violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop 105.9.